estamos conectados todos, de manera que empezamos el Café Mañanero. Bienvenidos al Café Mañanero, gracias por seguirnos. Comenzamos nuestro programa repasando lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Conectados a esta hora, Valencia, Castellón, igualmente Alicante, Benidorm, Elche, Torrevieja, la costa mediterránea y conectados también con el mundo entero a través de internet. Gracias por acompañarnos. Vamos inmediatamente dando cuenta de una edición muy especial. Damos comienzo a la temporada de verano. Hoy comienza el verano. Y atención a las temperaturas. Nos dan un respiro a propósito las altas temperaturas. Así están cambiando las cosas en estos tiempos. En primavera teníamos temperaturas de verano y en verano, pues, casi que temperaturas de primavera. En cualquier caso, les invitamos a que nos acompañen en esta temporada vacacional. Atención a las noticias más importantes del día. Antes de entrar en detalles, vamos inmediatamente a dar cuenta también de los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.05, se mantiene en comparación con el día de ayer. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $115.06, sube un 0.81%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.286 puntos, lo que supone una subida del 1.72%. Principales datos en lo que tiene que ver con la bolsa. Y atención a los siguientes titulares en materia de economía. Hacienda obligará a expresar en euros los saldos y operaciones efectuados con criptomonedas. Por otra parte, los autónomos coinciden en permitir a los mayores de 47 años subir sus bases y generalizar la tarifa plana. Y el gobierno propone un cheque de 300 euros para las familias más vulnerables. Continuando con noticias que estaremos desarrollando en el día de hoy, el gobierno también ha anunciado ayudas de 400 euros mensuales para casi 40.000 refugiados ucranianos. Hoy también daremos cuenta de lo que pasa en el contexto de la política. ¿Cómo se recompone la política española tras las autonómicas andaluzas del pasado fin de semana? Y también miraremos al otro lado del Atlántico, analizando el triunfo de la izquierda en Colombia. ¿Por qué ganó Gustavo Petro? Los resultados, especialmente de la diáspora colombiana en el exterior. Esto y mucho más aquí en el Café Mañanero. Una jornada donde también tendremos invitados. Les vamos a compartir una entrevista con Fernando el Flaco Solórzano, un actor colombiano muy reconocido a nivel internacional por participación en series que han alcanzado reconocimiento en muchos países, como es el caso de Las Muñecas de la Mafia, Música Maestro, entre otras producciones, y El Hombre que No Para. Ahora nos ofrece un show de salsa. Y a propósito de música, de inmediato les presentamos nuestro saludo musical con Marc Anthony, que ha iniciado su gira de conciertos por Europa. Una gira que, recordemos, fue aplazada hasta en dos oportunidades debido a la pandemia. Así comenzamos el Café Mañanero y de inmediato, pues, también les entregamos las canciones que estaban esperando de este artista. Ahí escuchábamos Valió la Pena y aquí está Flor Pálida. Feliz día y gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recupero el color que había perdido. nació el amor que ya se había perdido. Y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui saludo musical en el Café Mañanero por cuenta de Marc Anthony, que ha iniciado su gira de conciertos por Europa. Barcelona acogió a Marc Anthony. Marc Anthony se entregó a Barcelona en lo que fue un concierto inolvidable, memorable para los seguidores del cantante neoyorquino de origen boricua. Bueno, interpretó todos sus éxitos y por supuesto también esta canción que representa lo nuevo. Oye, pa' allá voy. Pásame una fría. Y así se titula precisamente su gira de conciertos. 23.000 personas acompañaron a Marc Anthony en el marco de su presentación en Barcelona. La gira continúa por varias ciudades de este país. Una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Y bueno, también va a estar actuando en Italia. Cuando me llamen, pa' allá voy. Valió la pena. Congregó un público con multitud de personas de origen latino, de Ecuador, Colombia, pasando por Perú, Venezuela, República Dominicana y por supuesto también la colonia puertorriqueña acá en España. Era de esperarse el éxito en sus presentaciones y efectivamente no está defraudando Marc Anthony, uno de los grandes créditos de nuestra música latina. A propósito, pasará por Valencia también en el marco de esta gira. Marc Anthony, de gira por Europa. Así se convierte en nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Salsa en el arranque del Café Mañanero. Y una invitación muy especial para visitar aquí en Valencia un lugar que tiene muchísimo sabor latino. Se trata de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Vamos a encontrar deliciosa gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos con un anuncio que hizo el gobierno con motivo del Día de las Personas Refugiadas. Este 20 de junio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en cabeza de José Luis Escrivá, anunciaba este lunes que su departamento está trabajando en la creación de una subvención directa de 400 euros mensuales por familia para los desplazados por la guerra de Ucrania, que se encuentran fuera del sistema estatal de acogida, a la que se sumarían 100 euros por hijo a cargo. Esto lo hacía ayer en una rueda de prensa en la que ha hecho también un balance de la gestión de la situación migratoria derivada por la guerra de Ucrania, donde hemos visto una solidaridad por parte del gobierno y también por parte de la población española, cosa que agradecemos. Pero ha llegado el momento de preguntarnos, y justo con esta medida, ¿aquí qué se valora a la hora de conceder una ayuda a alguien que se considera refugiado o desplazado o que necesita apoyo humanitario debido a la situación de su país? A la situación en particular de la persona que corre riesgo en su país o en función de su lugar de procedencia. Lo digo porque hay muchas personas procedentes de otros países, de distintos continentes, con situaciones similares e incluso peores que las de Ucrania, y que se les deniega el asilo político y que no cuentan con una ayuda de estas características. Sería bueno que el gobierno, y en particular el ministro José Luis Escrivá, reflexione e incluya a más personas. Y que se dé cuenta al mismo tiempo que aquí se está produciendo una discriminación de personas que padecen la misma situación, pero que uno se le tiene en cuenta en función de su lugar de procedencia. Es nuestro comentario con relación al Día del Refugiado y en particular a este anuncio que ha hecho el gobierno español de darle 400 euros mensuales a cada familia y más 100 euros por cada hijo. Quiero también dar cuenta de lo que ha pasado en Colombia en las elecciones presidenciales, donde Gustavo Petro ha ganado y ha hecho historia. Repasando y escuchando a muchos analistas, Gustavo Petro habría ganado gracias al voto de la población joven. Es verdad que se ha incrementado la participación de la población. Los jóvenes venían siendo apáticos al debate electoral. Sin embargo, se hicieron presente en esta ocasión. Y ahí hay varios hechos a tener en cuenta. Desde las revueltas sociales, desde el inconformismo que se ha generado a raíz de esta pandemia y que no solamente se observa en Colombia, sino en varios países de la región e incluso del mundo. Quiero decir, también se vio en Estados Unidos. En fin, hay veces solamente se necesita una chispa que encienda ese inconformismo. El caso es que Gustavo Petro se convirtió en el nuevo presidente de los colombianos. Asumir el cargo, recordemos, el próximo 7 de agosto, y de inmediato anunciaba que, o pedía, mejor dicho, a la fiscalía revisar los casos de jóvenes que están detenidos por las protestas del paro de hace más de un año. Fueron muy famosos a nivel nacional e internacional. Bueno, fue un punto de partida también para muchos de la campaña de Gustavo Petro. Agitó sí, estas manifestaciones, se mostró de acuerdo con las manifestaciones, y hay sectores que le achacan justamente avivar el paro nacional. El caso es que la población mayor de Colombia no le votó a Gustavo Petro tanto como los jóvenes. Y analizando las cosas y recogiendo también el análisis de otras personas, conocedores de la población colombiana, tal vez la población joven no tenga conocimiento de lo que fue el M-19 e incluso de parte de lo que ha sido la guerra de las guerrillas contra el Estado en Colombia y contra la población civil, porque aquí hay que decir que la población civil se ha llevado la peor parte. No se conoce toda la realidad de lo que pasó en aquel entonces. Gustavo Petro ha llegado a la presidencia haciéndose un enorme compromiso, porque no vamos a decir que sus propuestas no las pueda realizar. Son muy ambiciosas, y teniendo en cuenta el horizonte económico, político y las mismas características del país, le va a costar mucho cumplirle al país. En todo caso, una vez más, le deseamos éxitos a Gustavo Petro por encima de las diferencias que hayan. Él ha hecho un llamado precisamente a la reconciliación, a la unidad. Pero es que Gustavo Petro representa eso, la polarización. Y es difícil, es muy complicado. La mayoría de las personas que votaron por Rodolfo Hernández no votaron por el candidato en sí, votaron en contra de Gustavo Petro. Y hoy tenemos desde luego un país muy dividido, y tendrá que saber hilar muy bien Gustavo Petro si es que quiere lograr ese propósito de unir al país. Es muy complicado. En todo caso, le deseamos muchos éxitos y, por supuesto, exhortamos a los colombianos a este propósito. Les guste o no, es el presidente, son las reglas de juego de la democracia y hay que aceptarlas. Lo digo porque hay mucha gente todavía que no quiere aceptar que Gustavo Petro ha ganado la presidencia y que le van a tocar 4 años. 4 años. Bueno, así que animamos a los colombianos. Colombia se ha caracterizado por ser un país que respeta las reglas de juego en lo que tiene que ver con la democracia. Los mandatarios suelen terminar sus periodos. Y bueno, insisto, el llamado es para que continúen haciendo valer ese valor democrático, valga la redundancia, que ha caracterizado a Colombia a través de la historia. No en vano tiene la democracia más antigua de América Latina. Y ese no es un dato menor, es un dato muy importante. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Bueno, debo decirle que estamos en el 107.9 en Valencia y Castellón, y que en Benidorm estamos en el 97.6, en Elche en el 88.8, y así sucesivamente estamos por varias poblaciones de la costa mediterránea. De inmediato, un repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí están las noticias más importantes del día. Las noticias más destacadas de la actualidad. Empezamos destacando que la invasión rusa a Ucrania ha obligado a salir de este país a unos 5 millones de personas, de las que más de 3,5 millones han buscado refugio en países miembros de la Unión Europea, frente a los 2,5 que se contabilizan o se contabilizaron a mediados de 2021. En el caso de España, las solicitudes de ucranianos casi duplican a las de todas las personas que solicitaron asilo en el país el año pasado. Así se desprende del análisis de Funcas que ha hecho público la ONG, perdón, ACNUR en esta materia, y que determina que hace un año el número de refugiados en la Unión Europea no superaba los 2,5 millones. Y continuando con noticias que tienen que ver precisamente con inmigración, el Comité Español de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha homenajeado a las personas refugiadas aprovechando la celebración este lunes de su Día Internacional con la exposición de Una Flor, Una a Una, del artista Mariano, y que consta de 2.000 flores pintadas a mano que representan las vidas perdidas por aquellas personas que han huido de sus hogares como consecuencia de la guerra. Del apartado latinoamericano, el jefe del Estado de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró este lunes que no permitirá que se imponga el caso en el país durante las manifestaciones contra el gobierno por la carestía de la vida que, en su opinión, buscan votar o sacar al presidente. En noticias del mundo, un nuevo informe de la UNESCO revela que, si bien hay avances sobre todo en la participación de las mujeres en acercar la educación de adultos de todo el mundo, quienes más necesitan como grupos desfavorecidos y vulnerables, estamos hablando de estudiantes, indígenas, poblaciones rurales, migrantes, ciudadanos de edad avanzada, personas con discapacidad o presos, se ven privados de acceso a las oportunidades de aprendizaje. Nuestro repaso de la actualidad en el Café Mañanero. En breve estaremos ya con los segmentos. Estarán vinculando a Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y también, como no, las voces invitadas. El Café Mañanero, disfrútalo. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero, pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029.

Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. Es de noche y está haciendo frío. Las ausencias tiemblan en mi piel. Mi país se ha quedado dormido, agotado de tanto perder. ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? ¿Cuántos días desnudan mis sueños? Deshojados en tinta y papel. No es la sed ni el hambre que siento, es un mundo girando al revés. ¿Quién me tenderá la mano? Es la canción para los refugiados. Paco Damas y Mónica Molina. Nuestro homenaje también a todas las personas refugiadas. En gran medida, la razón de ser del Café Mañanero tiene que ver justamente con las personas migrantes. Y los refugiados son personas migrantes. Desde aquí nuestro saludo especial a propósito del Día Internacional de las Personas Refugiadas, en que se ha celebrado este 20 de junio. Y del que seguimos comentando en el día de hoy por los anuncios que ha hecho el gobierno y por muchas razones más. No hace falta precisamente que sea el Día del Refugiado para nosotros abordar el tema en el Café Mañanero. ¿Quién me dará calor? La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. 107.9 origina la señal, pero luego compartimos nuestras señales en Alicante, igualmente en Benidorm, en el 96.7. Y muchas gracias por acompañarnos. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los segmentos en el Café Mañanero. Los segmentos donde se unen las voces de Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, igualmente Nicky Cuervo, y más adelante estará con nosotros también Evelyn Lambert. Es el equipo del Café Mañanero. Vamos ahora. A iniciar este repaso de los segmentos, empezamos con Carlos Angulo. Carlos nos trae la nota ecológica del día. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge. No, Adolfo. Bueno, vamos, Adolfo. Vamos con el tema político del día. ¿Qué? Y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el post-elecciones presidenciales en Colombia, y en donde el pacto histórico ha sacado a su líder, Gustavo Petro, presidente de este país. Y es que venció con el 51% de los votos contra el 47% de Rodolfo Hernández. Un resultado con una abstención similar a la primera vuelta entre ambos, que sacaron 22 millones, dejan a un país abierto en dos, en un presidente que tomará posesión el próximo 7 de agosto y que tendrá que llevar la tarea de tratar de unir esas dos Colombias, partidas entre unos que votaban por Rodolfo Hernández y otros por Gustavo Petro. Y es que la victoria de Petro supone un vuelco en la política colombiana, ya que la existencia de las guerrillas del ELN y las FARC provocaron en el pasado que la mayoría de votantes rechazaran a la izquierda. Sin embargo, han pasado varias reivindicaciones sociales y, apoyadas quizás también en la crisis del COVID-19, pudo elevar nuevamente su fortaleza Gustavo Petro para llegar y lograr vencer a las derechas. Pero en este caso no fue a las derechas, fue a un independiente que de última hora apareció en el recorrido de las aspiraciones de Gustavo Petro a la presidencia. Y es que le ha quitado nada menos que 10 millones de votos y parte al país en dos opciones políticas, opciones que tendrá precisamente Gustavo Petro que afrontar. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿podrá realmente Gustavo Petro unir estas dos ideologías políticas en las que ha quedado sumergida Colombia en este momento? Y también nos preguntamos, ¿es cierto que han derrotado a las maquinarias cuando precisamente su equipo de trabajo y todo lo que componía llegar a esta victoria por parte de Gustavo Petro era toda una maquinaria muy bien montada? Tema político del día. Bueno, maquinaria, vamos a traducir un poco para que quienes no estén al tanto de la política colombiana entiendan. Maquinaria, entienden, se entiende como los grupos o partidos tradicionales de la política. Pasamos a otro apartado en el café mañanero y es el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha propuesto un cheque de 300 euros para las personas más golpeadas por la crisis y subir los impuestos a las grandes compañías eléctricas. Según ha señalado Díaz en un mensaje en Twitter, la medida pasaría por elevar la tasa del impuesto sobre sociedades en 10 puntos a las grandes empresas energéticas, con el objetivo de elevar la recaudación de entre 1.500 y 2.000 millones de euros para poder pagar las ayudas. Y ahora el turno es para Carlos Angulo con la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el proyecto de campus sostenible de la UPNA está presentado por el Departamento de la Universidad, financiada por 3.1 millones de euros sobre el proyecto del campus sostenible. Permitirá reducir un 30% del consumo de las fuentes no renovables. Es el proyecto de campus sostenible presentado por el consejero de la Universidad de Innovación y Transformación Digital, quien participó el día de ayer en la firma del convenio y la presentación del proyecto Green Smart and Sustainable Campus creado por la UEPNA. Se trata de una iniciativa financiada por más de 3 millones de euros por parte del gobierno de Navarra, que persigue implantar tecnologías de generación renovable en la Universidad Pública de Navarra, con el objetivo de lograr un espacio sostenible que fuese autosuficiente ante las actuaciones que se desarrollarán para el año 2034. Se apuesta así por la educación y se firma un convenio para el futuro, en el que es el seguimiento de este convenio, creado por la comisión de diferentes miembros del gobierno de Navarra, así como integrantes de las universidades públicas, permitirá que el mismo programa pudiera repetirse en otras universidades alrededor de España en los años 2023 y 2024, en las que se prevén la instalación de placas solares y la colocación de puntos de recarga para vehículos de movilidad eléctrica en cada uno de los sectores en todo el territorio español. Gracias, Carlos, con la nota ecológica. Sí, efectivamente. Y ahora damos paso a Nicky Cuervo, que nos trae también el adelanto de las noticias del mundo del espectáculo. Debo decir que en este mismo sentido también se estará uniendo más adelante Evelyn Lambert. Sí, es la forma como avanza en el café mañanero, en la actualidad y el entretenimiento. Avance entonces, Nicky Cuervo, de las noticias del mundo del espectáculo. El personaje del... Bueno, todavía estamos por aquí. Ahora sí, muy bien. Nicky Cuervo. Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de... Silvestre Dangond fue hospitalizado por problemas de salud en Valledupar. Día del Padre, fotografías de Baluna junto a Índigo y Camilo enternecieron las redes sociales. La exquisitez de Patti Smith lidera el rock femenino en el cierre de Askena. El pianista Giovanni Levi anuncia su retirada. El Marginal, la serie argentina de Netflix que ha roto todos los esquemas. Rock en Río Lisboa vuelve pisando fuerte en su vuelta tras la pandemia. Jurassic World Domination pisa fuerte en la taquilla de Estados Unidos. Bad Bunny y Chencho Corleone se sumergen en el verano con Me Porto Bonito. Shakira dice que todo estará bien con su nueva canción. ¿Será una indirecta para Gerard Piqué? Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Tú sabes que mi cama es bien buena y ya se congeló tu ladito. Si no vienes pa' darme besitos, no vuelvas, no vuelvas. Cuidado que la corriente te lleva y ya está muy larga esta espera. Si no vienes a amarme de veras, no vuelvas, no vuelvas. Que a lo mejor no soy yo. Y aunque me muera nos diremos adiós. Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes? Cuerpo a cuerpo, vencer tu valla por fin con mis besos, la copa, la vuelta y salir campeón. Pero la vida no es como yo quiero, y a veces pierde el amor con el juego. Y tú te vas al final del cotejo y me quedo a lo lejos solito y sin gol. Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes te vas? Dos artistas que a propósito estarán visitando la ciudad de Valencia. Bueno, estarán visitando, mejor dicho, la comunidad valenciana este verano. Carlos Vives y Camilo, dos generaciones de la música, pero unidos, unidos. Como las montañas. Baloncito Viejo, el título de la canción, y es número uno en la lista Billboard. Qué bien. Gente que triunfa en la música. Y aprovechamos la buena música para también invitarles a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Platos típicos colombianos. Primera hora de la mañana, también el pan de bono. No, a lo largo de toda la jornada. Jornada ininterrumpida. Desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche, Patacón Tostado. Ya preparándose con todo también para lo que será la celebración del mes de Colombia, sí, el mes de julio. Continuamos en el Café Mañanero. Saludamos a nuestra audiencia en Castellón a través del 107.9, igualmente en Valencia y el área metropolitana, parte de la provincia de Valencia, a través del 107.9 también, en Benidorm en el 96.7, en Elche 88.8, en Alicante 93.7. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latino FM. Mm-hmm. llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Así lo anunciaba el mismísimo Gustavo Petro. Soy su presidente. Sí, Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. Va a gobernar entre 2022 y 2026. 4 años. Por ahí existe el run run de que le gustaría más. Pero son 4 años en que establece la Constitución sin posibilidad de reelección. Ganó Gustavo Petro. Ya lo hemos dicho, que ha hecho historia al convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia, que, dicho sea de paso, a pesar de sus males, tiene la democracia más antigua de América Latina. Sí. Y por otra parte, también conviene destacar la participación de los colombianos en el exterior, pues para analizar estos temas, contamos hoy nuevamente con José Ángel Londoño, analista político colombiano radicado en España, columnista, periodista. En la recta final de la campaña electoral, dijo en estos micrófonos que estaba trabajando, apoyando el proyecto del Pacto Histórico, es decir, el proyecto de Gustavo Petro. De manera que lo felicitamos porque ganó Gustavo Petro. José Ángel, un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros. José Ángel, parece que hemos perdido la comunicación con José Ángel Londoño. A ver si recuperamos ese... José Ángel. No, da la sensación de que tenemos alguna dificultad con la comunicación. Ya. Hemos entendido claramente qué es lo que pasa. En breve estaremos con José Ángel Londoño. Aló, aló, aló. Aló. Ya tenemos a José Ángel Londoño, superamos acá un impasse técnico. José Ángel, un gusto tenerte nuevamente, compartir este café contigo luego de estas elecciones. Hola Jorge, muy buenos días, un saludo muy especial para toda la audiencia en toda la comunidad valenciana de Radio de Latinos RTVC, un saludo muy especial para todos. José Ángel, ganó Gustavo Petro, ganó aquí en España, no así en la diáspora colombiana en el exterior, y quisiera que compartas con nosotros tu opinión, tu análisis de lo que ha sido el triunfo de Gustavo Petro y, bueno, en particular lo que representa para la comunidad colombiana residente en el exterior. Bueno, Jorge, decirte que, bueno, hay una nueva realidad política en Colombia, dos nuevas mayorías importantes. Eso significa que, pues sí, vamos a tener un país polarizado como lo hemos tenido los últimos casi que 8 años, pero independiente de cualquier cosa, ha ganado la democracia, que es un ejercicio muy importante. Más o menos 700, casi 800 mil votos que superaron, pero casi un voto finish, aunque ya con el conteo del 51% de las mesas ya se veía una perspectiva clara de la presidencia. Cosas importantes, sí, hay que, y es algo que insisto, obviamente en la comunidad colombiana residente en el exterior ganó Rodolfo Hernández, pero hay que verlo desde un punto de vista territorial. Yo sigo insistiendo en ese tema porque, claro, no es lo mismo perfil las personas que viven en los Estados Unidos, en especial en Miami, que fue la mayor afluencia de votación de Rodolfo Hernández, frente a España, que es el contrapeso, literalmente hablando, con el tema electoral específicamente, con los Estados Unidos, en especial con la Florida. Entonces son dos realidades que hay que conjuntar, que hay que mirar, que hay que revisar y que hay que seguir analizando. No es la comunidad colombiana en el exterior toda en un solo saco, sino que como aparece en ese gran plano, ese gran mapa colombiano, cada país tiene su identidad. Nariño arrasó, por ejemplo, Gustavo Petro. Entonces son cosas que hay que analizar muy bien. Cosas importantes para la comunidad colombiana en el exterior es que se tiene una representante, que es Carmen Ramírez Boscán, del Pacto Histórico, es decir, los sectores alternativos tendrán una vocería muy importante en Senado y Cámara al tener esta persona allí, que es migrante, que es mujer, trabajadora. ¿Por qué Senado y Cámara? Si ella apenas es representante a la Cámara. Claro, pero el trabajo en Senado y Cámara es conjunto. Hay personas importantes como, por ejemplo, María José Pizarro, también de igual manera, mujer migrante con 20 años de experiencia migrante en Barcelona, en España, en Francia. Significa que hay una coherencia en el trabajo que puede haber mujeres trabajadoras migrantes en unos espacios de construcción política y colectiva. Por eso es vital e importante verlo así. De una manera territorial, y vamos a tener una injerencia muy buena, muy importante, tanto en Senado como en Cámara. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. José Ángel, ayer invitamos a Yolanda Villavicencio a estos micrófonos y le preguntaba por las propuestas de Gustavo Petro para la diáspora colombiana en el exterior y no me quedaba del todo claro cuál era el compromiso de Gustavo Petro específicamente con el colectivo emigrante. ¿Cuáles son esas propuestas que se van a materializar para los colombianos en el exterior? Recordemos que son más de 5 millones de colombianos. Uh-huh. Yo hablo mucho con Yolanda, pues obviamente hay muchas cosas que diferimos, ¿no? Pero yo te diría una cosa muy importante. La locución que tuvo Gustavo Petro arrancando la campaña en el mes de enero, las campañas legislativas en Barcelona, sí, dio un giro muy importante, y allí fue donde él destacó algo en lo que hemos trabajado en los últimos 12 años como una comunidad colombiana en el exterior, y es el reconocimiento del hecho migratorio, el reconocer que la comunidad colombiana es sujeto político de derechos, porque durante muchos años hemos estado casi que abandonados. ¿Se han hecho cosas? Hombre, sí, yo te lo dije la vez pasada, no hay que negar, por ejemplo, que yo, sin ser del Centro Democrático, que nunca lo he sido ni lo seré, hay que valorar una cosa que hizo Juan David Vélez, y fue quitar el impuesto de timbre, pero recordarle de igual manera que eso él ni lo conocía, ni sabía que existía, ni sabía cómo afectaba a la comunidad. Cuenta después de que se mencionó que eso era un problema no grave, gravísimo, para la comunidad colombiana en el exterior. Teníamos que pagar unas tasas extremadamente altas, casi del 42%, solamente en impuesto de timbre, para hacer una fe de vida, para el pasaporte. Hoy en día, la gente que va y va al consulado, se ha dado cuenta que se han descontado los precios porque se eliminó un impuesto que grababa estas acciones. Eso sí fue una lucha de la comunidad, no de ayer ni de antier. Eso viene desde el 2010. Entonces, fueron cosas importantes. Ahorita, hoy en día, lo de Gustavo Petro, el reconocimiento del hecho político, el hecho de ser sujetos políticos de derecho, las grandes posibilidades que tenemos de recuperar una curul para la comunidad en el exterior, que es vital, es trascendental. Hay otro tema que está en la palestra pública, es el tema de las repatriaciones, que, a ver, eso es un tema que podemos hablar mucho, que podemos tener muchos debates, pero que esas repatriaciones se den sobre todo en personas de alto riesgo de exclusión social. Dime. Sí, yo quisiera que nos enumerara, mire, los compromisos de Gustavo Petro con los colombianos específicamente que residen en el exterior son estos, estos y estos. Y bueno, la verdad es que cuando le preguntaba a Yolanda me hablaba de la paz. No, la paz se ha convertido en un eufemismo. Acá tenemos necesidades específicas. Por ejemplo, el tema que usted mencionaba, el rebajar el precio del pasaporte, para que se hagan una idea aquellas personas que nos están escuchando y que no son colombianos, y hablamos de los españoles, hace algo más de un año se pagaba ciento y pico de euros por un pasaporte colombiano, cuando un español pues paga 25 euros, 23, algo así está. Lograron rebajarlo hasta 64 euros. La idea sería que este gobierno siguiera mejorando las cosas, mejorando la vida para los colombianos en el exterior. Y en ese sentido no hay ningún compromiso. No, nadie me sabe explicar cuál es el compromiso de Gustavo Petro con los colombianos residentes en el exterior. Si bien es cierto, generó alguna expectativa cuando lanzó su campaña acá en España y contó con la presencia de muchos colombianos. Pero luego nos ponemos a analizar si era porque contaba con el apoyo del Partido Socialista o de todas las personas, los asesores que le están acompañando y que son de acá de España. En fin, yo quisiera saber concretamente para uno poder hacer un seguimiento. Mire, este es el compromiso de Gustavo Petro. Ni siquiera Carmen Ramírez, de hecho, me dijo que bajar el precio de los documentos no era una prioridad para el pacto histórico. Y si quisiéramos revisar entonces cuál es el compromiso de Gustavo Petro con los emigrantes. Yo por eso te digo, yo apoyando la campaña puedo decirte que el reconocimiento de ser sujeto político de derechos ya es un compromiso importante. A partir de aquí... ¿Pero qué significa ser sujeto de reconocimiento político? A ver, nosotros y la comunidad colombiana residente en el exterior lo sabe, y la gente que aquí nos está escuchando lo sabe, Jorge. Hemos estado años aportando, a 31 de diciembre del año pasado, aportamos 8.500 millones de dólares a la economía colombiana. Somos el segundo renglón más importante de la economía. Eso significa que somos más importantes que el café en este momento, somos más importantes que las exportaciones de la Asociación Nacional de Industriales, somos mucho más importantes que otros sectores económicos. El hecho de reconocer el sujeto político de un colectivo inmenso, llámese colombianos en Miami, colombianos en Estados Unidos, en Nueva York o en España, es vital e importante, porque de eso depende el generar políticas públicas que coadyuven a mejorar el nivel de vida de los colombianos en el exterior. Justamente, José Ángel. A partir de ahí empezamos a construir ideas de incidencia política. Jorge, tema número uno, hay una realidad social a la cual no puede negarse en este momento el próximo gobierno, y es el éxodo masivo de ciudadanos colombianos, especialmente hacia los Estados Unidos, Argentina, Chile y España. Entonces, ese éxodo masivo de personas por falta de oportunidades, por falta de garantías sociales, por falta de educación, porque dicen, ay, no, ahí está el SENA, vaya a estudiar en el SENA. Pero es que el tema no es ese. El tema es que los estudiantes que salgan de 11 de las pruebas SABER puedan estudiar lo que quieran. Si quieren estudiar derecho, que estudien derecho. Si quieren estudiar medicina, que estudien medicina en Colombia. ¿Vale? Pero José Ángel, permítame. Es una realidad social que a la cual, permíteme seguir, porque es que si me vas a interrumpir, no puedo. O sea, y a partir de allí, que se reconozca el sujeto político de la comunidad colombiana en el exterior, empezamos a ver, tema uno, retorno voluntario. ¿Cómo no se van a negar a un retorno voluntario cuando las condiciones del país mejoren? Y ese retorno voluntario pasa no solamente por lo que hace a ESCO o la Organización Internacional para las Migraciones, pasa por proyectos productivos también. Entonces, a eso no se va a negar este gobierno. No se va a negar el hecho migratorio que existe en este momento. ¿Cómo se va a negar la posibilidad de que una persona vuelva con oportunidades laborales directas a generar emprendimiento al país? ¿Pero hay algún proyecto en ese sentido? ¿Señor? ¿Hay algún proyecto en ese sentido? Pero quiero decirle una, pues, le quería puntualizar simplemente, José Ángel, de que todo eso lo recoge la Ley de Política Integral Migratoria, que se aprobó recientemente, que aprobó en esta última legislatura. Ahí te digo una cosa que no es, que perdóname que te lo diga, y es falta la verdad. La ley de esa política integral migratoria, que es una ley que sacó una parte el MIRA, otra parte Cambio Radical, con los sectores cristianos, está enfocada en la migración venezolana. Es decir, ellos se enfocaron sobre un tema migratorio interno, que es la gran crisis de migración Venezuela-Colombia. Pero nunca tuvieron en cuenta los temas y el éxodo migratorio colombiano, el hecho migratorio de Colombia. Entonces, esa gran cantidad de gente que ha salido, que hay un perfil ahorita muy específico, que tú también lo conoces, personas jóvenes de entre los 19 y 28 años, que se están viniendo de Colombia, se están quedando acá indocumentados, en situación irregular, pues no van a tener una participación activa en esta ley, porque está enfocada en el hecho migratorio venezolano, en los venezolanos en Colombia, en Latinoamérica. Pues esa no fue la explicación que me dio el ponente del el proyecto. Respetable, pero la ley es una, y la ley está allí, y ahí está enfocado. El enfoque es enfoque hacia la población migrante venezolana. José Ángel, aquí el incluso actual representante de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, presentaba ese proyecto. Y él hablaba de que era para toda la población colombiana residente en el exterior. Por eso lo presentó acá y se lo presentó a la población en general. ¿Tú has leído la ley? Lo más ese importante, no los pasó aquí a la hora de hacerle la entrevista. Si te la has leído, no te la he leído de pe a pa, desde el preámbulo hasta el punto final, quien la firma. Ahí tú te das cuenta de que una cosa es lo que decía Vélez Trujillo y otra cosa es lo que quedó plasmado en la ley. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Podemos ver, podemos analizar, podemos hacer lo que tú quieras, cuando quieras, en privado, en público, como tú quieras. La ley. Es más, yo no conozco solamente una audiencia pública que hizo la senadora Castellanos y solamente se habló el tema venezolano. Y estuvimos allí presentes muchísimas personas de la diáspora colombiana. Entonces, bueno, ¿qué significa? Que no hubo la participación social necesaria ni la socialización de la ley. Esperemos entonces, que se aplique esa realidad, ley de política integral migratoria. Vean la ley de política integral migratoria y la lean de principio a fin. No los aparte más importantes, no, toda la ley. Y ahí no dice nada de los colombianos en el exterior, ni de retorno voluntario, ni de retorno productivo, nada. Ahí no hay nada, nada. Ahí no queda especificado nada. Eso son cosas grandes, macro, que se supuestamente se tendrán que reglamentar en su momento. ¿En qué momento? Pues bueno, ya ese gobierno pasó y no lo reglamentó. Le toca al presente gobierno asumir las riendas. En todo caso, colombiano y hacer incidencia política permanente para que eso se haga. En todo caso, José Ángel, Carmen Ramírez tampoco nos mencionaba ese punto cuando le preguntamos sobre el tema. José Ángel, ¿qué espera ya usted en estos 4 años de gobierno? ¿Cómo cree que será la población colombiana residente en el exterior cuando Gustavo Petro entregue el poder en 4 años? Bueno, primero que todo, tendremos que hacer un trabajo de incidencia política. Yo pienso que con más asiduidad, ser más asiduos en el tema de incidencia política, donde podamos presentar proyectos que de verdad resalten esta gran nación colombiana en el exterior. ¿Cómo la recuperación cree de la curul es vital? Sí, ¿cómo cree que va a ser el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, primero que todo no lo va a tener fácil. Hoy en día tenemos una deuda externa muy grande, uno de los indicadores de desempleo muy altos, 11% para la región, es muy grande. Las tasas de inflación son muy grandes y hay unos retos importantes. Fuera de eso, recordarle a la gente que la olla quedó raspada, así que no hay de dónde coger, entonces toca mirar. Dentro del proyecto político de Gustavo Petro, pues hay un proceso de reforma tributaria. Yo pienso que tendremos que ver, como se los dije el lunes después de la primera vuelta, las fotos que vienen a partir de hoy en adelante, porque ayer no trabajó nadie en Colombia, de las campañas políticas. Es a partir de hoy que empieza a vislumbrarse ministerios, sobre todo importantes, como Ministerio del Interior, Planeación Nacional, Defensa, y a partir de allí ya se va perfilando un gobierno que según la propuesta que presentó Petro va a ser un proceso progresivo en tema impositivo, es decir, como en España, muy similar al de España, donde las rentas más altas pagarán más y las rentas más bajas trabajarán. Otro tema importante que creo puede hacer Gustavo Petro es disminuir las tasas de informalidad, que hoy en día, y te lo digo con números en la mano, está en el 44%, la gente informal, los que no pueden estar en un trabajo con contrato o que están en el rebusque prácticamente, es decir, no están como empresarios, sino en el rebusque diario. El 44% de la población está en la economía informal. Mejorar eso es vital e importante, como lo hizo España en su momento, medidas algo impopulares, pero que tendrán que hacerse en Colombia. Bueno, en el caso internacional, ¿dónde se va a ubicar el gobierno, la Colombia de Gustavo Petro? Vimos que el gobierno de Cuba, Venezuela, México fueron los primeros en felicitarlo. Estaban ahí en la lista de los primeros que le felicitaron. ¿Ese es el eje donde va a estar Colombia durante el poder de Gustavo Petro? Bueno, Gustavo Petro se presenta a los movimientos alternativos en Latinoamérica y en Colombia. Yo creo que ejemplos tan vivos y tan importantes como ejemplos como el de Pepe Mujica, como el de Lula. Pepe Mujica ya no gobierna. Bueno, Lula seguramente será el próximo presidente de Brasil. Entonces ahí tendremos un viraje hacia el sector progresista al estilo Lula. Que Lula nunca peleó con los gremios, nunca. Aquí se está estructurando lo mismo, es un proceso a la colombiana. y a la colombiana implica que se van a tener a los gremios económicos en cuenta, pero también a los sectores populares que nunca han sido tenidos en cuenta. Entonces, va a haber un poco más de integralidad en las políticas públicas migratorias, eso sí lo tengo totalmente claro. Ya. Yeah. ¿Cómo cree que va a ser la relación con Estados Unidos? Buena, independiente de cualquier cosa, Joe Biden y Kamala Harris seguramente volverán a repetir periodo y son un grupo de importante del sector demócrata que cree que Latinoamérica es vital e importante para el desarrollo de todo el eje de la región. Con lo cual, así como han tenido una excelente relación con Andrés Manuel López Obrador, o como lo están teniendo en este momento con Venezuela por las necesidades vigentes de petróleo, seguramente van a tener muy buenas relaciones con Colombia. ¿Pero crees que las relaciones de la administración de los Estados Unidos será mejor con Petro que con Duque? Mejorarán mucho. En Estados Unidos no entienden de que un exguerrillero llegue a la presidencia de Colombia. En la época republicana no entendían cómo Simón Bolívar iba a ser presidente de 5 regiones. Entonces, obviamente, un guerrillero como Simón Bolívar tomó unas riendas que lo llevaron a otros sitios, pero el hecho de que Pepe Mujica haya sido guerrillero y haya hecho uno de los mejores gobiernos en Uruguay, pues da un ejemplo importante. Además, Gustavo Petro no fue un guerrillero de base, ni nunca estuvo ni siquiera en combates. Él hacía un trabajo casi que a posterior, después de una firma de la paz previa con Belisario Betancourt, con lo cual era un guerrillero como de ciudad. Él dice que durante 11 años nunca tuvo un fusil en la mano, ni asesinó a nadie. Por el contrario, cuando dicen que él estuvo en el Palacio de Justicia, era mentira, estaba en unas caballerizas de la Brigada 13 siendo torturado por el área de inteligencia del ejército. Pero entonces el B2, entonces esas son cosas que de pronto hacen parte de un imaginario y de la construcción de una idea que es errónea a través del terror hacia la gente. La gente ya entendió que hay que leer, que hay que estudiar historia, mucha historia, sí, para poder vislumbrar lo que puede llegar a ser un buen gobierno de Gustavo Petro. Durante 11 años, Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, fue guerrillero miliciano. ¿Y cuál era la labor de un miliciano en la guerrilla? ¿Cuál era el papel? ¿Cuál es? Pues el de... Mira, yo hacer, permíteme, José Ángel, le explico a la audiencia, porque mucha gente dice, no, es que es miliciano, y no tienen claro cuál era la labor de un miliciano. Pues la labor de un miliciano en la guerrilla es alguien que está vestido de civil o paisano, como se dice en España, pero que es el encargado de hacer inteligencia a favor de aquel que va a apretar el gatillo, o aquel que va, aquella persona que van a secuestrar, o dónde van a colocar la bomba. En fin, esa era la labor de un miliciano de cualquier grupo guerrillero de Colombia. Jorge, pero una pregunta que me atañe ahorita. Tú dices las funciones de un miliciano como si eso fuera un trabajo normal. La pregunta mía es, ¿esas mismas funciones las hacían los brigadistas, los coronel, general, sargentos del ejército que asesinaron a 6.402 colombianos? No, inocentes. Estamos hablando de Gustavo Petro, luego hablamos. No, si por eso, pero yo te lo pongo también de esa manera, porque estamos hablando de una persona que firmó la paz, que creyó en la paz, que fue parte de la construcción de un proyecto colectivo que se llama Constitución Política de Colombia de 1991. Nos estamos enfrascando, y con todo aprecio y respeto, tú sabes que te aprecio y te respeto mucho como persona, como profesional que eres, porque no podemos ver las cosas buenas que ha hecho. No, lo que no se puede es negar el pasado. Yo con esto tampoco estoy diciendo que desconfíe de Petro ahora. El hecho de ahora, que una persona, por ejemplo, te lo voy a poner en el siguiente estado. Es su sombra, una es su sombra, es su pasado, y de eso no se puede desconectar. Obligada a trabajar en como trabajadora sexual, no puede mejorar su vida, no puede cambiar su vida, y el pasado siempre le pesará. Es que una cosa no quita la otra, José Ángel. Una cosa no quita la otra. El hecho de que Petro sea presidente, no quiere decir que borre su pasado. Hubo un proceso de indulto después de una serie de procesos también arbitrarios por parte del Estado colombiano. Y se arreglaron las cosas y se construyó un proceso de paz con el EP-19 que fue firmado en el año 90. Fruto de eso salió la Constitución del 91, fruto de esos sectores alternativos presentaron sus propuestas políticas también en Colombia. Es que la paz la construimos entre todos. José Ángel, tienen que aceptar ustedes su pasado. No significa que no querramos lo mejor para Colombia. se trabajó y se hizo parte de un grupo subversivo, seguramente sí. Yo hasta, por ejemplo, yo me pongo a pensar que si en el año 90, 92, 94, que yo cumplí 18 años en el 92, y si el M19 estaba activo, yo me hubiera ido al monte. Yo, José Ángel Londoño. Bueno, pero eso no fue así, cada fue quien, evidentemente. Un proceso de paz, un proceso de construcción colectiva, un proceso de construcción de una nueva constitución. Fruto de eso está la tutela, fruto de eso está los derechos de petición, están en la constitución, blindados. José Ángel, entonces, ¿usted son cree las cosas en positivo? Permítame si hacerle una pregunta. Vamos a hacer cosas positivas. Por una cosa decimos una, pero por otra criticamos y fustigamos al que piensa diferente, Jorge, y no puede ser así. O sea, hay que mirar las cosas con proyección hacia el futuro. El la prensa está ahí, yo no puedo hacer para nada, criticar también, Petro puede hacer para observar. Absolutamente nada para cambiar eso. Se metió en un grupo subversivo porque había unas condiciones en el país que no permitían una democracia más amplia y más abierta. Se habían robado unas elecciones. Las robaron. Entonces, bueno, eso fue fruto es su opinión. De un grupo de intelectuales que formó un grupo y dijo, oiga, eso no lo podemos cambiar por la democracia. Dentro de eso está Álvaro Falla. Hay mucha gente, tanto de derechas como izquierdas, que se vincularon, ¿sí? José Ángel, a un proceso de construcción de país. Sí, permítame puntualizarle algo para finalizar. Sí, en todo caso, ese es el pasado que tienen que aceptar ustedes, los seguidores de Gustavo Petro. Escucha problema. Bien. Eso es, por ejemplo, porque no podemos tampoco hablar del pasado de Andrés Pastrana o del pasado de no fue un exguerrillero. O del pasado de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez es un genocida y todo el mundo lo sabe. Esa entonces, es su opinión. Álvaro Uribe Vélez, hablémoslo, dialoguémoslo. ¿Sí? No, estamos hablando de Gustavo Petro. Si quieres, un día invitamos y hablamos de Uribe o de quien sea. Pero estamos hablando del nuevo presidente de Colombia. No puede borrar su pasado de 11 años guerrillero. La pregunta que nos hacemos, José Ángel, pero permítame hacerle una pregunta, es, ¿tiene Gustavo Petro autoridad moral para decirle ahora a un grupo de jóvenes o a quien quiera, usted no puede armar un grupo alzado en arma, un grupo de delincuentes, un grupo de narcotraficantes, si usted un día lo hizo, un día perteneció? El 19 nunca fue terrorista. Claro que sí fue terrorista. No. Secuestraba, mataba. Una guerrilla se levantó en armas por unos hechos políticos. Aquí no estamos hablando de la moral, porque ¿quién tiene moral en Colombia? Jorge, dime quién tiene moral en Colombia. Pues la inmensa mayoría de los colombianos. Yeah. No, yo no creo que no, porque excepto este momento, los que la han ensuciado, colombianos que estamos aquí en el exterior, como los guerrilleros, como los paramilitares, delincuentes, corruptos, narcotraficante. Y eso no significa que yo no tenga la moral para decir. No todos los colombianos son delincuentes, para que lo tenga en cuenta, José Ángel. Estoy diciendo una cosa, pero ahí hay una realidad. Entonces, el pasado es pasado y el hecho de que haya firmado un acuerdo de paz y haya creído en una democracia, ya no es que esto sea el perdón, no. Se hizo un acuerdo de paz. La parte jurídica se gestionó de tal manera que haya habido un indulto para esas personas que se levantaron en armas. Y hay un acuerdo de paz que fue firmado por las FARC y se acordó y no se está cumpliendo como debería ser. Con lo cual, bueno, le llegó la hora de cumplirlo. Le ha llegado el turno, tendrá que hacer la paz que tanto ha cuestionado él y dejar, por supuesto, acabar con la pobreza. La no implementación del acuerdo de paz por parte del gobierno. Bueno, ahora tendré la oportunidad de implementarlo. Yeah. Exacto, y seguramente lo hará. José Ángel, muy amable, muchas gracias por compartir con nosotros estos puntos tan espinosos, pero que son las preguntas que se están haciendo los ciudadanos en la calle y no solamente los colombianos. No es que te haces tú y que quieres inducir a la gente, no. No, yo creo, José que Ángel, siendo uno periodista debe de ser claro las cosas. No. Hay un proyecto de gobierno, hay un proyecto que se va a cumplir. Se ganaron las elecciones, guste la que le guste, muchas veces no nos gustaron a nosotros, pues ahora tenemos nosotros el derecho de disfrutar y de gozar de que se ganó unas elecciones limpias, transparentes, honestas, y que va a haber un cambio en el país, un cambio propositivo al estilo europeo. Como estamos aquí en España, esperamos a ver a Colombia, no en 4 años, pero sí al menos en 8 o en 12. José Ángel, ha sido nuestro trabajo observar al político, observar al gobernante, observar a la sociedad. Y yo sé que nuestras preguntas incomodan porque

La calidad está hecha solo en Tropic Food by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia, con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropic Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Atención, salsero. En concierto, Elvis Magno. Me parece un sueño. Y con él, Michel el Buenón. Maldito el tiempo. Sábado 16 de julio, Sala Madison. Compra tus entradas al 642-28-6214. Patrocinan Carolina Plata, Arepas La Gordita, Mauna Loa, Food and Drink, Pollos a la Broste, Cucla, Patacón Tostado, Panadería Pica Pan. Invita JV Music y Producciones El Boom. Super concierto de la salsa con el peso pesado Pedro Brull y Rafa Warner. Primera vez en un escenario, Pedro Brull, mano a mano con Rafa Warner. Sábado 25 de junio, Sala República, calle Bites Vinalopó, número 2. Entradas 10 euros general, 40 VIP y 50 super VIP. Punto de venta, Tomasa Pub, Colombian Food, Rico Rico, María Mentira, Panadería Pantojarte y la Taberna del Nene. Pedro Brull y Rafa Warner en concierto. Fui tu amigo. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Aznar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, que se conmemora, que se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el día del solsticio de verano, al igual que recordamos que el día de hoy, 21 de junio, es el día más largo del año y de coincidencia se celebra el Día Internacional del Sol. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues entre las efemérides del día tenemos que a su vez es, hoy es el Día Internacional del Yoga y el Día Europeo de la Música, al igual que recordamos que el reconocido actor Chris Pratt, conocido por dar vida a Star-Lord en el universo cinematográfico de Marvel, al igual que ser el protagonista de la más reciente trilogía de Jurassic World, está celebrando su cumpleaños número 43. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Pues sí, John, comenzó hoy oficialmente el verano. Y se nota con las temperaturas. Le estamos dando la bienvenida entonces oficialmente al verano. Buenos días, Jorge. Pues un verano que en la práctica no ha comenzado y ya lleva buenos días. Se nos adelantó. Se nos ha adelantado el verano y específicamente hoy de manera oficial pues es la fecha de salida, pero estas temperaturas de más o menos hace una semana son específicamente veraniegas y no de cualquier verano, 35, 38, algunas zonas del país. Curiosamente, 40. Curiosamente, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, hoy va a bajar un poco la temperatura, incluso en unos 5 de 5 a 8 grados. Esperemos que sea así. De todas maneras, imagino la gente de Andalucía, de Sevilla, de Córdoba, donde el calor suele arreciar bastante. En estos cubrimientos que hacen los programas de meteorología de los diferentes informativos, están específicamente se focalizan en las zonas de mayor temperatura y definitivamente se ve que la gente sufre con estas, a pesar de ya estar acostumbrados, porque decimos, son las zonas más calientes de España, de las temperaturas más calientes. Y aquí, que estamos en zona de playa, en Valencia, lo estamos también sufriendo y algunos disfrutando también. Así es. Permítame decirle, bienvenido el verano, bienvenido. Permítame decirle, Jorge, que estaba bastante entretenido esta conversación entre dos periodistas amigos, usted y José Ángel, analizando este postelectoral, y me llama mucho la atención porque los posicionamientos políticos es uno de los aspectos que suele generar casi siempre mayores polémicas, pero cuando se hace entre amigos y cuando se respeta la palabra y cuando se respetan las posiciones, pues es interesante y creo que los oyentes también lo agradecen. Hombre, es el sentir de la gente, es la polémica que hay en la calle, el comentario, y el gobierno de Gustavo Petro se presta para todo eso, da mucho de qué hablar. Sí, y esto apenas está empezando, porque recordemos que falta la posesión, falta la entrega de poder, faltan que se consoliden quizás algunas propuestas en materia migratoria. Me parece que no existe una propuesta todavía consolidada en la campaña de Petro. Y no se evidencia. Sí, por lo menos no se ha expuesto, pero lo que sí intuimos es que teniendo a la representante, a una de las representantes de los colombianos en el exterior, pues ahí tendrán allí un elemento que podrá incidir bastante en que se elabore una muy buena propuesta. Sí. John, la razón de ser del Café Mañanero es defender los intereses de la población migrante. Usted recuerda perfectamente cuando hablamos con Carmen Ramírez, un día después de que resultara elegida representante de los colombianos en el exterior en la Cámara de Colombia, y lógicamente le preguntamos. Ya ella pasó por estos micrófonos y nos habló de su propuesta, pero le preguntamos concretamente qué podíamos esperar los colombianos en el exterior de su legislatura y de un gobierno de Gustavo Petro. La inquietud viene de hace mucho rato y no encontramos una respuesta clara. Que ellos quieran manejarla de esa manera, pues es totalmente respetable. Pero yo estoy en el deber de preguntar qué podemos esperar, qué hay para los colombianos en el exterior. Esa es simplemente la pregunta que nos seguimos haciendo y que hasta el momento nadie nos ha podido responder con claridad. Ni Carmen, ni ayer Yolanda Villavicencio, y hoy José Ángel, que es analista, pues tampoco me queda del todo claro, ¿no? De todas maneras, estamos tratando de contactar nuevamente con la representante electa, Carmen Ramírez, porque una vez se ha elegido a Gustavo Petro, seguramente tiene muchas cosas que decir, y específicamente estaremos ahondando en este tema, en las propuestas para los colombianos en el exterior. Pero debo decirle, John, que bueno, uno en calidad de periodista independiente y que tenemos un compromiso solo con la audiencia, está sujeto de pronto a que de pronto se gane una mala mirada o el rechazo, si es posible, o a incomodar, ¿no? Y eso lo acepto, eso es lo que he venido haciendo durante toda la vida. Debo decirles que el representante de los colombianos en el exterior, que pertenece a la otra orilla política, desde hace mucho tiempo no me coge el teléfono, ni me contesta mis mensajes, ni nada por el estilo, está disgustado conmigo, ¿ya? Uh-huh. Entonces, como puede ver, ya, por donde uno cuestione, critique o exprese su punto de vista, va a generar incomodidad. Y es una de las funciones del periodismo, es decir, si usted tiene inquietudes válidas, si necesita respuestas, obviamente esas respuestas se deberían hacer, y en este caso el responsable político o quien sea el entrevistado responder. No entiendo por qué a veces las respuestas incomodan, quizás porque a veces se espera que las preguntas no sean incómodas, o que las preguntas vayan en la línea que comparta o en la línea de opinión de la persona que se está entrevistando, pero justamente lo que enriquece, lo que da la posibilidad de que se amplíe información y que se genere la inquietud y que la gente piense, es la posibilidad de contrapreguntar, de disentir, de generar las diferentes posturas, los diferentes puntos de vista. En este aspecto, permítame usted decirle que tenemos un invitado el día de hoy. Es un colombiano que ha estado mucho tiempo viviendo en España, formándose en materia académica. Es Javier Urrea Cuellar. Él es politólogo y consultor en asuntos de gobierno abierto y democracia digital. Sí. Estuvo viviendo en España, en Madrid específicamente, regresó a Colombia y ahora lo tenemos nuevamente en España. Y por eso queremos aprovechar para que nos presente, para que nos cuente cómo ha vivido este proceso electoral como politólogo. Javier, muy buenos días y bienvenido a este Café Mañanero. Hola, Milton. Jorge, muy buenos días. Un saludo especial a la audiencia del Café Mañanero. Gracias por la invitación. Javier, ¿qué lectura hace de estos resultados electorales en que nos han dejado como presidente a Gustavo Petro en Colombia? Y una pregunta que nos seguimos haciendo aquí en particular en este espacio. ¿Qué puede esperar la diáspora colombiana de un gobierno de Gustavo Petro? Bien, bueno, la primera pregunta, digamos que tiene como tres elementos importantes para ver, ¿no? Uno, todo lo que tiene que ver con el resultado electoral en cuanto al tema de las votaciones, en cuanto al tema de la participación, en cuanto al tema del mapa político, ¿no? De cómo está votando Colombia dentro y fuera del país. Otro tema del resultado tiene que ver con los hitos. Es decir, los hitos son como los picos que se generan en una línea, ¿no? ¿Por qué le llamamos a esto histórico? ¿O acaso esto es histórico? No, es otro análisis. Y el otro que me parece súper interesante es lo que tiene que ver con las variables, porque a veces nosotros como que nos concentramos mucho en las causas, ¿no? De las acciones políticas, institucionales, humanas, y dejamos de lado de verlas, ¿qué es lo que origina eso? ¿No? Entonces hay unas variables culturales, antropológicas, estructurales, institucionales, que dan razón de por qué está pasando lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, digamos que como es una pregunta así amplia, no sé por dónde quieren que empecemos. Donde usted considere que podamos entender mejor estos resultados, este proceso electoral y sobre todo lo que se puede esperar de este nuevo gobierno. Javier, ya que nos ha puesto el tema sobre la mesa, yo quería introducirme más a fondo en lo que fue la elección de Gustavo Petro. Estaba escuchando a algunos analistas y todo indica que la población joven fue la que votó por Gustavo Petro. ¿Por qué la población adulta o los mayores estaban en contra de Gustavo Petro? Y vale el término en contra, porque mucha gente votó por Rodolfo Hernández porque estaba en contra de Gustavo Petro, lo cual es una particularidad de estas elecciones. Entonces, ¿qué explica que los jóvenes tengan una mejor percepción de Gustavo Petro que los adultos? En nuestro comentario editorial esta mañana decía yo, vaticinaba, que a lo mejor los jóvenes no conocieron lo que fue el M-19, lo que fue la etapa guerrillera de Gustavo Petro, o bueno, lo que fueron las guerrillas, ¿no? Eso explicaría, Javier, que los jóvenes que, bueno, han conocido una Colombia mejor, aunque continúa también con sus problemas, tengan quizás un mejor concepto de Gustavo Petro. Vale, a ver, tengamos en cuenta una cosa, ¿no? El voto es secreto en Colombia. Sí. Por consiguiente, no se pueden hacer análisis sociodemográficos del resultado del voto porque no conocemos eso. Lo que sí hacemos es análisis, tal vez, de las percepciones ciudadanas que se hacen a través de las encuestas. Sí. Hay encuestas que sí suelen decir que una población más joven puede estar inclinada hacia una tendencia más que otra. Yo creo que el tema, un tema importante que se ha visto es que hay una ruptura entre el continuismo, ¿cierto?, y el progresismo. Y la juventud, sin lugar a dudas, está más volcada hacia las ideas más liberales y hacia las ideas más progresistas. Pero eso no solamente pasa en Colombia, pasa en muchas partes. Y la población más adulta está más inclinada pues hacia las ideas un poco más conservadoras, ¿no? Entonces, lo que sí podemos tal vez intentar comprender es que la juventud sí es verdad que se cansó y por lo menos lo hizo más evidente. Y lo hizo más evidente, acuérdense, pues en las protestas, en las marchas, en las exigencias que se hacían en las calles, ¿no? Eso por un lado. Yo no sé si ustedes se acuerdan que antes de que pasara todo esto, cuando dijeron en algún momento en el gobierno de Santos el tal paro no existe, hubo un gran paro nacional por la educación en Colombia. Y ahí se empiezan a ver, digamos, que los primeros movimientos movilizadores y de masas para exigir, en ese caso, un derecho, que era el derecho a la educación. O sea, esto no es de ahora, ¿no? Entonces, digamos que tiene que ver eso. Por otro lado, estamos en un mundo globalizado con un exceso de información, eso también tiene sus enfermedades, ¿no? Donde la juventud, que son más nativos digitales, que tienen más capacidad de intercomunicación, no solamente con las agendas de Colombia, sino con las agendas globales, empiezan a movilizarse digitalmente también. ¿Y por qué los jóvenes? Pues porque los jóvenes tienen más apropiación digital, ¿no? Entonces, digamos que se arman también comunidades, se arman espacios de interacción, de deliberación, que persiguen determinadas agendas, y eso los lleva a organizarse de cierta forma. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de la gran cantidad de activismo político que hay desde las redes sociales, y eso está más cercano a los jóvenes. Pero ahora, lo que yo no diría es que los jóvenes le votaron a Petro y los viejos a Rodolfo, ¿no? Uh-huh. Yo no lo haría así. Yo ya era un examen un poco más profundo. Yo siento más bien es que se aumentó la participación con relación a eventos pasados, eso está demostrado, por eso les decía que los resultados electorales hay que verlos también en términos de votos y de participación. Uh-huh. Y por otro lado, también lo que se vio es que una gran mayoría quiso romper con el continuismo. ¿Qué es el continuismo? Y aquí es donde entra el hecho histórico. Digamos que la ruptura del continuismo es, por ejemplo, votar contra esos gobiernos que apadrinados por expresidentes. Miremos hacia atrás en Colombia qué pasa, que muchos presidentes llegaban con padrinos que habían sido expresidentes. O también se rompió con qué tipo de continuismo, con gobiernos que llegaban apadrinados por gremios económicos y por élites económicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, digamos que el gobierno actual, el de Gustavo Petro, pues tuvo apoyos seguramente del sector de la economía, pero no de los tradicionales. Javier, ese es el hecho histórico que se ve aquí y sí, creo que es importante verlo desde ese punto de vista. Una cosa, Javier, para que nos ayude a entender ahora, digamos que ya ha pasado un día después de las elecciones, este triunfo de Gustavo Petro. En un comienzo, casi todos los análisis coincidían en que el mayor opcionado para obtener un triunfo sería Rodolfo Hernández. ¿Por qué? Quizás la línea, la ideología o de los diferentes sectores de los que no habían pasado a la segunda vuelta, y contando un poco, haciendo esta sumatoria, los votos de Federico, los votos de Rodolfo, quizás los votos de Fajardo, etcétera. Sin embargo, al final se ha impuesto Gustavo Petro. ¿Eso qué significa? Que ha habido un trasvase de ideología. ¿Qué ha pasado con los indecisos? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los abstencionistas para que el resultado haya sido este? Sí, esa es una buena pregunta, porque muchas veces nosotros digamos que intentamos ver la política desde la lógica matemática pura y así no funciona, ¿no? Digamos que decimos, vamos a endosarle los votos de una candidatura a otra, ¿no? ¿Qué creo yo que sucedió aquí? Pues varias cosas. Una de ellas, que en la segunda vuelta, digamos que la ciudadanía, en la primera vuelta son todos contra todos y el voto en blanco se convierte, digamos que, en un voto importante de expresión de inconformismo, ¿no? Y también es verdad que en una segunda vuelta, como el voto en blanco no tiene poder jurídico, entonces los indecisos al final, casi que en el último instante, toman una decisión. Lo que quedó claro con esa segunda vuelta es que los indecisos se decidieron por Gustavo Petro, ¿no? En la primera vuelta había bastantes indecisos, ¿no? En esa segunda vuelta que pasó eso. ¿Y por qué también pudo haber pasado eso? Termino con la idea. Yo creo que el último tramo de Rodolfo Hernández fue malo. en términos de estrategia electoral. O sea, él no hizo campaña. Entonces, claro, se quedó quieto, se quedó solo, se fue al exterior, no quiso atender el llamado al debate. Cuando le dijeron que lo obligaron a hacerlo, pues salió con una respuesta, no se hizo. Entonces, siento que, en cambio, Petro se dedicó a hacer campaña durante esa segunda vuelta, mientras que Rodolfo no lo hizo. Yo siento que eso terminó haciendo que los indecisos tomaran una decisión. Pero si se dan cuenta, el resultado también fue muy apretado. Es decir, una diferencia de menos de 1 millón de votos entre uno y el otro deja al país. No, es impresionante, 10 millones de votos. No, pero yo decía en algún momento en estos micrófonos que hasta era inmerecido el apoyo que estaba recibiendo Rodolfo Hernández. Pues a mí me parece un candidato pésimo. No quiso ir a los debates, incluso luego se negó hasta algunas entrevistas, la forma como abordaba los problemas. Es que en estas elecciones la verdad es que Petro estaba compitiendo contra sí mismo prácticamente, porque recordemos a Rodolfo Hernández, un candidato salido de la nada. Pero cambiemos un poco de tema. Yo quiero ir a dos aspectos fundamentales sobre los que Gustavo Petro se ha comprometido, y es la paz y la pobreza. Ese ha sido su discurso. ¿Cómo cree que va a finalizar Gustavo Petro su mandato en relación a la paz y la pobreza? Bueno, en realidad, sí, el discurso de Gustavo Petro, una vez se ha por sentado su elección, ¿no?, como futuro presidente, es la paz, la justicia social y la justicia ambiental. Yo creo que Gustavo Petro ha sido una persona siempre comprometida con el acuerdo de paz de Colombia, ¿no? Es decir, que si algo se requiere es tener una visión de una paz integral. Recordemos que en Colombia no solamente movimientos subversivos son las FARC, sino que también está el ELN, disidencias del EPL, es decir, hay más subversión, y creo que el ELN ya se pronunció inclusive de forma propositiva para intentar dialogar y llegar a un acuerdo. Entonces, yo creo que ahí hay un camino importante, se puede abrir y se va a dar a favor de la implementación del acuerdo de paz, porque en este gobierno digamos que el acuerdo de paz ha tenido bastantes trabas, bastantes inconvenientes. ¿Y las disidencias? ¿Qué va a pasar? Y con las disidencias, mire, a mí me parece que Petro es un candidato, bueno, ya es un futuro presidente que le gusta el diálogo. O sea, yo creo que debe haber algún cambio, o sea, se tiene que generar algún cambio a favor del acuerdo de paz. ¿Y con los grupos de narcotraficantes como el Clan del Golfo? Pues no tengo muy claro, digamos, que cuál va a ser la estrategia que va a hacer Petro en ese sentido. Porque ellos supuestamente invitaron a votar por Petro. Recordemos, bueno, yo no he visto panfletos ni nada de eso todavía, no he visto. Pero lo que sí tengo claro es que donde no hay presencia del Estado, seguramente puede haber constreñimiento del voto, ¿no?, del sector que venga. Eso sí lo tengo clarísimo, porque eso sucede. Entonces, ¿y qué sucede ahí? Que justamente donde están los clanes, donde está el narcotráfico, donde impera la ilegalidad, lo que no hay es presencia del Estado, ¿no? Entonces, lo que yo sí considero que puede llegar a pasar es que ¿qué es lo que creo que le preocupa al presidente Gustavo Petro? Primero, él ha tenido, digamos, que un discurso muy racional para poder disminuir, o más bien atacar, un problema estructural que es la pobreza y la desigualdad. De hecho, cuando fue alcalde de Bogotá, digamos que esa fue una de sus propuestas banderas, ¿no? Reducir la pobreza en la capital, y con sus políticas públicas, mientras pudo gobernar, recordemos que también estuvo un tiempo peleando para poder seguir siendo alcalde, con un conflicto que tuvo con el procurador en ese momento, logró, según los índices, reducir los niveles de pobreza multidimensional. Entonces, yo creo que Gustavo Petro, digamos, que sí tiene que tener un plan. Yo no lo puedo decir ahora porque pues no lo conozco al detalle, pero también tengamos en cuenta algo. Se viene la posesión y después se vienen, digamos, que los 100 días de gobierno. A mí me parece que estas evaluaciones hay que hacerlas justamente a los 100 días, porque ahí es cuando nos vamos a dar cuenta cómo creemos nosotros que él va a implementar su agenda, Javier, en materia muy específica sobre estos temas. Javier, a nivel desde la politología, ¿qué ha pasado en Colombia? ¿Se ha roto el esquema bipartidismo y se ha abierto la puerta hacia la izquierda? Este triunfo de Petro, este primero en la historia en más de 200 años, significa un nuevo escenario político en el país? Totalmente. Me parece que algo muy importante que ha sucedido y que ahora no lo vemos, y que tiene que ver con un fenómeno estructural, es la ruptura continuismo-progresismo, ¿no? Es decir, en este momento, y cuando digo progresismo, no hay que ver progresismo únicamente como izquierda. Progresismo son las nuevas agendas del orden internacional, las agendas del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en Colombia es que sí, efectivamente, llega una candidatura de izquierda, pero también entendamos que en Colombia también antes han existido, por ejemplo, candidaturas de centro-izquierda. Ernesto Samper era un liberal de centro-izquierda. Entonces, por eso yo siento que no hay que tenerle tanto miedo a que nos presenten la izquierda como si fuera un coco, sino más bien, Javier, miremos es qué está detrás de eso. Permítame, ahora, termino de responder. Sí. ¿Qué es lo histórico aquí? Que por primera vez elija una mujer vicepresidenta de origen afro. Eso tiene un valor simbólico muy importante porque Colombia es un país partido en dos y vota igual hace muchos años. De hecho, desde el acuerdo de paz, digamos que el centro es un poco conservador y vota de una forma y la periferia vota de otra forma. Y eso se ha mantenido durante los años. Ahora, hoy en día, cuando vemos el mapa actual, pasó exactamente lo mismo. Digamos que la periferia, ¿no?, un poco lo que está por fuera del centro, le votó a Gustavo Petro, y el centro, que es un poco más conservador, le votó al ingeniero Rodolfo Hernández y pues a las alianzas y lo que representaba detrás. Entonces sí hay dos Colombias, y el reto es ese, ¿no? Cuando se pregunta uno, bueno, ¿qué se viene? Yo creo que el reto es un gran pacto, un gran consenso, porque si no vamos a seguir, digamos que en un ciclo histórico de polarización que siento que debe ser superado sí o sí. Y quizás esa polarización se va aclarando, se va disipando en la medida en que hayan explicaciones convincentes de gente conocedora, precisamente como usted. Ahora le quería preguntar sobre otro de los asuntos que preocupan sobre Gustavo Petro, y es la línea de izquierda que va a tomar. Muchos lo ubican en el eje Cuba, Venezuela, y otros, pues, de pronto una izquierda un poco más pragmática, como es la de México, Chile, Argentina o Perú. ¿Dónde ve usted a Gustavo Petro? Porque él se ha mostrado muy cercano con el gobierno de Cuba, y si bien es cierto, mostró una cercanía muy importante con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, que ha sido la continuidad, pues ha mostrado un cierto distanciamiento. Sí. Un aparente distanciamiento. Yo creo que, bueno, primero, ahí sí hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Es decir, una cosa es lo que yo pueda opinar y otra cosa es lo que hacia dónde la coyuntura colombiana nos lleve. Yo imagino y asumo, por lo poco que he visto, que va a ser una izquierda moderada, progresista. Ayer justamente, pues lo digo porque lo vi en las redes sociales, ¿no? Gustavo Petro ya comenzó a hablar con el gobierno de los Estados Unidos de América y a llegar como a compromisos de hojas de rutas claras con la implementación de los acuerdos de paz, con la lucha contra el cambio climático, con unas relaciones sanas comerciales, porque Colombia también necesita pues que su economía crezca, etcétera. Entonces eso influye justamente en la disminución de la pobreza y la desigualdad. Entonces yo no me imagino, digamos, que un gobierno de una extrema izquierda, sobre todo también teniendo en cuenta que Gustavo Petro está haciendo equipo justamente con una diversidad, con una agenda diversa. Es decir, si tú te das cuenta, las personas que están al lado de Gustavo Petro son personas también que ya, de cierta manera, han trabajado en gobiernos pasados y que no los veo, yo digamos que intentando llevar a Colombia hacia un modelo cubano o venezolano. Ahora, lo que sí me parece importante que va a suceder es que no me extrañaría que por lo menos las relaciones con Venezuela cambiaran, ¿no? Pero fíjense que eso también lo proponía el ingeniero Rodolfo Hernández, ¿no? Entonces, digamos que el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, hacer de esa frontera algo dinámico, entendiendo pues ese lazo histórico que hay entre los dos pueblos, ¿no?, entre los dos países, creo que eso sí puede llegar a pasar. Incluso también eso tiene que ver a lo mejor con el acuerdo de paz. Tengamos en cuenta también cómo pueden influir, digamos, que los grupos subversivos que están pasando de un lado al otro de la frontera. Entonces yo la verdad, honestamente, pues no veo que vaya a suceder algo como para generar temor, sino por el contrario, me imagino una agenda progresista como la que él ha planteado en su programa de gobierno, sí, con temas muy específicos y no radicales, como a lo mejor algunas personas pues a lo mejor presentan o manifiestan ese tema. Finalmente, Javier, iba a despedirlo, pero hay un pequeño punto que quisiera que nos dijera: ¿cómo ve un politólogo a un exguerrillero? O si hay que ponerle todos los pergaminos de guerrillero a una persona que ha sido militante y que sabemos que ha participado en la constituyente, etcétera, que a día de hoy es presidente. En algunos momentos hemos aquí con algunos participantes hablado de este tema y alguna de las preguntas que ha surgido es: ¿será que esto se convierte en una especie de ejemplo para los jóvenes de hoy que ven que un exguerrillero llega a ser presidente? ¿Y qué le podría decir Gustavo Petro a los jóvenes de hoy que aspiren, que miren en la posibilidad de las armas como una opción de conseguir o de transformación de la sociedad? Desde la politología, ¿esto cómo se analiza, cómo se ve en una sociedad? Bueno, desde la politología, ¿no? Me preguntas a mí. Sí, sí. Digamos que, sí, mira, en la política el común denominador siempre van a ser las relaciones de poder, ¿no? Entonces, el tema es cómo se llega al poder, cómo se logra el poder, ¿no? Para poder diferenciar, para poder resolver las diferencias, ¿no? Entonces, el conflicto social. Yo creo que lo que se ve ahí es que efectivamente se demuestra que las diferencias y el conflicto social se puede resolver por fuera de las armas, por fuera de la violencia. Entonces, a mí me parece que eso es histórico, por ejemplo, ¿no? Que por primera vez en Colombia, una persona que hizo parte de una guerrilla, indistintamente de su rol, pero que hizo parte, y eso es una realidad, ahora está en el juego democrático, y es tan democrático el juego que inclusive puede llegar a ser presidente. Es decir, que ese objetivo que se estaba persiguiendo con el uso de las armas, que era llegar al poder, ahora se haga a través de las instituciones y de la democracia. O sea, ese es el mensaje, que al final la democracia triunfa y la no violencia triunfa. Y yo creo que ese es el mensaje que hay que darle pues a los jóvenes. Es decir, es mejor, si la política es una especie de herramienta, ¿no? Que puede convertir lo imposible en realidad, pero también depende de cómo usamos esa herramienta, ¿no? Y por eso existe la violencia política, existe la política violencia, pero también existe otro tipo de política que nos permite llegar a objetivos de resolución de conflictos, pero esta vez a través de vía no armada. Yo creo que ese es el gran mensaje que se está dando. Yo no veo malo que se diga que Gustavo Petro tuvo un pasado. Pues es que es reconocido, o sea, está bien, y fíjate que a través de ese pasado hoy en día es el presidente de la República de Colombia, y fuera de eso hay que también esperar, ¿no? Hay que esperar, darle tiempo a esos 4 años para que ejecute y lleve a cabo su plan de gobierno, que entre otras cosas eso fue lo que decidió la ciudadanía de forma libre, ¿no? Ahora, hay muchos temas también que yo sé que ahora se acaba el tiempo, ustedes tendrán más invitados e invitadas. Sí, tenemos más invitados, Javier. Que deben de quedar ahí, pero bueno, muchas gracias de todas formas por la invitación y por compartir y darle, digamos que relevancia a estos momentos importantes de para la comunidad colombiana. Javier, en todo caso, queremos extenderle una segunda invitación porque se nos han quedado muchos temas por abordar. Uno muy importante para los colombianos, especialmente para los que votaron en contra de Gustavo Petro por otras ideas, y es la posibilidad de que Gustavo Petro teje cambios en Colombia y se quede en el poder como pasó en Venezuela. En fin, todas esas inquietudes rondan, en gran parte especulaciones, pero la gente también tiene derecho a tener sus sensaciones, sus temores, en fin. Y luego en lo económico, en lo social, hay mucho que comentar, también a nivel de la región. Hay mucho para abordar y la verdad es que el espacio se nos ha quedado corto y tenemos, por supuesto, más invitados. Sobre esto último que usted decía, hoy pues se han cabreado un poco aquí cuando decimos de que es un exguerrillero, y hay quienes me dicen: no, pero quítale ese tema del exguerrillero. Digo, pero es que nadie puede borrar su pasado, nadie puede desprenderse de su sombra, y tienen que aceptar de que Gustavo Petro fue eso, como también quienes no están de acuerdo con él tienen

Origuan Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Pack ahorro, 100 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 28,99 euros. Pack familiar, fibra, 300 megas, más línea de móvil de 50 gigas, 3 líneas de móvil de 5 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 43,80 euros. Contáctanos, 611-573-571. Te esperamos en nuestras tiendas, Avenida Amado Granel Besado, 40, Calle Brasil 20 y Doctor Manuel Candela, 21. Origuan Comunicaciones. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero. Avanzamos con más actualidad, más entretenimiento. Entramos ya en la última hora del Café Mañanero, pero hay anuncios muy importantes para compartir antes de darle paso a nuestra invitada. Hoy tenemos un tema muy importantísimo para abordar en el Café Mañanero que tiene que ver con extranjería. Pero antes, John, tú tienes un mensaje para todas las personas que a esta hora nos siguen. Efectivamente, Jorge, antes de viajar hacia esta invitada especial, pues nosotros le decimos que todos nuestros oyentes que quieran viajar hacia Latinoamérica o cualquier lugar del mundo, está la agencia de viajes Seibo Viajes. Es especializada en paquetes turísticos para que traigan a sus familiares, y también recuerden que con sus 20 años de experiencia asesorando a la comunidad latina, tienen para este verano super ofertas. Ofertas que pueden encontrar llamando a este número telefónico 963-360-987, 963-360-987, o visitarle directamente en las oficinas, una en Avenida Amado Granel Mesado número 5 y la otra en Avenida Constitución 115. Viajamos con Seibo Viajes. De la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. El Café Mañanero es inmigración. Aquí estamos de nuevo en el segmento de asesoría jurídica. Nos acompaña la abogada Luz Piedrahita, egresada de la Universidad de Valencia y perteneciente también al Colegio de Abogados de esta ciudad. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante que se ha estado comentando últimamente y tiene que ver con la reforma a la ley de extranjería. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Estamos todos a la expectativa de lo que pueda hacer esta modificación al reglamento de la ley de extranjería. ¿Qué información nos tiene al respecto? Así es, Jorge, para que ante todo dejar claro a todos los oyentes, porque estoy escuchando bastantes opiniones, es un borrador, es decir, se ha planteado una reforma. Aún no ha entrado en vigor, no sabemos cuándo puede ser, han dicho que lo más pronto posible, pero en este momento no hay ninguna regularización masiva planteada ni está aprobado esta nueva normativa, ¿de acuerdo? Porque la gente me llama, me dice que sí, que están empezando a hacer trámites y no, es mentira, ¿de acuerdo? Solamente para que la gente pueda mirar el borrador en cómo nos puede afectar e incluso pueden haber en un futuro posibles modificaciones a este planteamiento. Abogada, pero sí se está hablando de la contratación de trabajadores en origen y por otra parte la posibilidad de regularizar personas que ya se encuentran en territorio español. ¿Usted ha tenido la posibilidad de acceder a ese borrador, a ver qué se está planteando en estos momentos? Sí, lo he leído todo, hemos tenido acceso a él. Y primero que todo, Jorge, es verdad que se hacen a grandes rasgos, cambios, no son grandes cambios como se esperaban. Es verdad que en contratación de origen puede ser, digamos que quieren suavizar los requisitos, que sea el propio empresario quien determine ante la oficina de extranjería por qué necesita un trabajador y no a otro, sin tener en cuenta esta situación nacional de empleo como se tenía hasta el momento. Eso es lo que a grandes rasgos quiere cambiar en contratación en origen, y es verdad que sería un gran cambio. Pero por el momento hay que plantear hay que esperar a ver cómo lo van a plantear, porque se quieren descubrir puestos de difícil cobertura, como pueden ser en sector servicio, ya sabemos, construcción, camareros, o en el caso de la tecnología. es en esos grandes sectores que está más deficiente la economía española, en los cuales se quiere hacer énfasis, no va a ser para cualquier trabajo. Luz, ¿y qué expectativas tiene usted particularmente como, como abogada, como profesional del derecho, de estos cambios, esta reforma, la ley de extranjería? Para que lo sepamos todos, lo que han hecho son instrucciones que teníamos internamente nosotros, las van a plasmar públicamente y van a reestructurar algunos conceptos u otros, pero a grandes rasgos se va a seguir pidiendo los 3 años para un arraigo social. Es verdad que en el arraigo social el gran cambio es que en este momento, si se hace la reforma, no están planteando que el contrato sea mínimo de 1 año. Vamos a ver si después acortan el tiempo o no. Nos piden un salario mínimo interprofesional, es verdad. Y importante, el arraigo laboral, eso sí que sería un gran cambio, que ahora no lo tenemos, que nos van a permitir para el arraigo laboral demostrar no solo relaciones que nos han contratado por cuenta ajena, sino que si hemos trabajado como autónomos también, que sería un gran cambio y podría regularizarse gran parte de las personas que eran en su momento solicitantes de asilo y eran autónomos. De acuerdo, otro gran cambio, una tarjeta para formación. ¿En qué consiste esa tarjeta de formación? Que me tengo que comprometer en que voy a realizar un curso, ya sea de duración a 1 año o 2, pero esta tarjeta no va a permitir que trabajemos mientras estemos formándonos. La idea es que nos formemos en esos puestos también, que podamos cubrir en aquellos trabajos que son de difícil cobertura. ¿De acuerdo? Abogada. Entonces, claro, dígame. Abogada, a propósito, ¿por qué cree usted que se están dando estos cambios? ¿Se están dando por la presión que vienen ejerciendo diversos colectivos para que se haga una regularización masiva o por la necesidad que ha generado este tiempo post-pandemia en materia de trabajo? Efectivamente, es más por esa segunda opción. Incluso el borrador al que tenemos acceso nos lo especifica y nos dice que los tiempos han cambiado, que la economía española y europea se ha modificado y que tenemos que pensar en esa modificación de cara a cubrir esos puestos que hoy en día, lastimosamente, ningún español quiere trabajar. Entonces es más hacia la economía, no para regularizar a aquellas personas que llevan muchos años aquí sin poder. ¿Y de qué puesto estamos hablando, abogada? Estamos hablando de aquellos puestos de como camareros, ¿de acuerdo? Estamos hablando puestos de enfocados a la tecnología, como pueden ser teleoperadores, pueden ser procesadores de datos. Estamos hablando de ese tipo de trabajos en los que están pensados y que son de difícil cobertura hoy en día en España. Abogada, y de acuerdo con lo que usted se ha informado sobre ese borrador, ¿cuándo se haría esta modificación del reglamento de la ley de extranjería y cuándo entraría en vigor? Vale, lo que se quiere, el gobierno quería que antes de verano, en esos 3 meses de legislatura que hay, se quisiera ya plantear un borrador definitivo para ser aprobado. Se espera que a lo largo, al final, digamos que a finales de este año ya esté aprobado el reglamento, esté la modificación al reglamento. Como les digo, tendríamos que mirar qué van a cumplir y qué no van a cumplir. Porque es verdad que, por ejemplo, algo que sí que sería innovador y podría ayudar a muchas personas es una tarjeta que le han llamado ellos de colaboración con las autoridades. ¿En qué consiste? Que llevo un determinado tiempo en España, no me especifican cuánto, por ejemplo, llevo hace 7 meses a España, de los cuales he trabajado mínimo 6 meses en una de empleada de hogar, por ejemplo, y no me han contratado porque no me lo pueden hacer. Pues bien, si yo colaboro con las autoridades y digo que he estado de manera irregular trabajando en determinado sitio mínimo 6 meses, me van a poder dar una tarjeta de residencia y trabajo por 1 año. Eso, por ejemplo, sería un gran paso porque no me van a exigir ni que esté 2 o 3 años viviendo en España, sino que prácticamente llegado de nuestro país de origen podríamos tramitarla. En lo que tiene que ver con el asilo político, ¿qué contempla ese borrador? No contempla nada porque, lastimosamente, eso solamente es extranjería. Aquí asilo político no se encarga la oficina de extranjería. Entonces, claro, el asilo político ya iría por otra vía y lastimosamente aquí no se aborda nada de ese tema. ¿No hay esperanza entonces con ese reglamento de la ley de extranjería para quienes buscan apoyo internacional humanitario? No, ¿por qué? Porque, Jorge, como les comento, el reglamento de extranjería no es el competente para trámites de protección internacional. Para eso estamos otras reglas internacionales y aparte otra normativa de protección internacional que hasta el momento no se ha planteado modificar. El mercado laboral necesita trabajadores, lo están reclamando los empresarios. Al fin parece que el gobierno lo ha entendido. Da la sensación de que España tiene un rezago muy importante en esta materia porque países vecinos como Portugal, Italia, durante la pandemia hicieron modificaciones al reglamento de la ley de extranjería para poder hacer contrataciones de trabajadores extranjeros o regularizar trabajadores inmigrantes. Abogada, si hay algo más que pueda anotar sobre este particular, esta es una noticia muy interesante. Todo el mundo está pendiente de lo que pueda pasar con esta modificación al reglamento de la ley de extranjería, especialmente para quienes están esperando regularizar su situación, de manera que adelante. Así es, Jorge. Por ejemplo, los estudiantes a día de hoy pueden trabajar 20 horas, pues van a poder trabajar 30 horas, y algo muy novedoso, que no tendrán que esperar 3 años como estudiantes para poder pedir una tarjeta de residencia y trabajo, sino que una vez finalizados sus estudios van a poder pedir esa tarjeta de residencia, algo que sería una gran ventaja porque muchos estudiantes que son muy bastante capacitados y se veían obligados a estar en búsqueda de empleo o como practicantes mínimo 3 años para poder cambiar de régimen. Abogada, para todas las personas que quieran seguirla en las redes sociales, por favor, comparta esa información. Igualmente, pues, el número de WhatsApp o de teléfono, si puede atender. Sí, tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil, 658-969614. Ya lo escucharon, dos cápsulas jurídicas, eso con ese dos con número, ¿verdad? Con número, correcto. Bien, para que le sigan en Facebook e Instagram. También debo decirle que este podcast se comparte en YouTube y es cuestión de que acudan justamente al podcast del Café Mañanero y pueden volver a escuchar esta información. Abogada, muchas gracias, muy amable, y que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente a ti y a todos los oyentes, buen día, un saludo. La abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia y que pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Ella también es administradora de empresas, hoy informándonos acerca del reglamento a la ley de extranjería que en estos momentos se está estudiando en el Ministerio de Migraciones en España y que abre la puerta para que muchas personas migrantes puedan regularizar su situación y por otra parte también facilitaría la contratación de trabajadores inmigrantes en origen. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. Panadería y Restaurante Colombiano Pistorum, lo mejor de la gastronomía colombiana en Benidorm. Deliciosos desayunos típicos colombianos, calentado de frijoles, huevos pericos. Panadería colombiana, ven a degustar el pan aliñado, los pan de bonos, buñuelos, empanadas, pan dulce con guayaba y dulce de leche, tartas para toda clase de eventos. Nuestra rica y deliciosa gastronomía colombiana, menú variado de lunes a viernes y los domingos nuestro auténtico sancocho de gallina o de costilla de ternera. Además, batidos de frutas, raspados, obleas, nuestras ricas meriendas y muchas ricuras más. Panadería y Restaurante Pistorum, calle Roldán 3, local 1, teléfono 865-672-296, Benidorm. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y después de Bambán de Cuba. Una noche que quedará para la historia. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, Bar Parceros, Pollo a la Broster, Botero, Mish Food. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store.

A mí me llaman poderosamente la atención porque, y los admiro además, porque su círculo es muy corto, sin embargo, bien produciendo constantemente. Estamos acostumbrados que de pronto un famoso era un artista que canta, que tiene una gira de conciertos, igualmente un futbolista que juega, que lo uno, que lo otro, y así sucesivamente, o un actor que hace películas. No, estas personas se convierten en famosas, se transforman en famosos con las cosas que hacen diariamente, sí mismo, lo que hacen en sus casas, lo que hacen cuando van al supermercado, cuando van a determinado sitio, en fin, lo entiendo poco, francamente. Lo entiendo, pero los admiro por la capacidad que tienen para generar contenidos. Pues entiendo que hace parte de su estilo, y insisto, yo la verdad es que lo entiendo poco, ¿no? Porque la vida privada, pues, no tiene por qué trascender. A mi modo de ver, pues la vida privada de uno no importa a los demás. Y por algo, lógicamente, es privada. Pues te comento que este influencer, un influencer de belleza y viajes, dio a conocer recientemente que finalizó la relación con su novio por motivo de infidelidad. ¿Qué fue lo que hizo? A través de historias de Instagram mostró un video en la que se ve a su novio besando a otra chica en un espacio público. La influencer de 25 años nació en Monterrey, lleva 2 años viviendo en esta zona y comenzó con un canal de YouTube hace 3 años, pero en las redes sociales cuenta, por ejemplo, en TikTok con más de 2 millones de seguidores y en el caso de Instagram con más de 500 mil followers. Su contenido es enfocado, les comenté anteriormente, en moda, estilo y viajes, y destaco el contenido porque es aquí cuando a nivel personal surge un debate. Si tu contenido es de belleza, moda, ¿por qué expones entonces en tus redes algo tan privado como la infidelidad de tu novio? Bueno, pasamos a una segunda noticia. Les dejo por ahí ese debate. Pasamos a una segunda noticia y tiene que ver con la diva del Bronx. Una diva latina que ha dado mucho de qué hablar, tanto por su carrera artística como por sus relaciones. Y me refiero a Jennifer López, quien hace escasas horas en un concierto que dio a propósito de la gala Blue Diamond de la fundación de LA Dodgers. Recordemos que Jennifer López es una apasionada de este deporte, el béisbol. Dio sorpresas y una de ellas fue la aparición de su hija Em, quien la acompañó en la interpretación de algunos temas. Pero bueno, no es la primera vez que su hija Em acompaña a su madre en un concierto. Aquí la noticia es que presentó a su hija con lenguaje inclusivo. Durante la presentación madre e hija frente a un micrófono, conversaron, interpretaron 2 canciones, una de Christina Perry. ¿Pero qué es eso de lenguaje inclusivo? A eso voy. Aparte de interpretar la música, recordemos que hoy en día el lenguaje inclusivo es empleado cuando nos referimos a personas que no se identifican con lo masivamente definido como masculino o femenino. Entonces, Jennifer López, frente a esta audiencia multitudinaria, presenta a su hija él con el pronombre ella. Y si digo exactamente lo que dijo, fue lo siguiente: ella está muy ocupada, llena de reservaciones en su agenda, y es tan buena, o buena si fuese referido a femenino, es tan buena que me cuesta mucho cuando ella sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directa favorita de todos los tiempos. Queriéndose referir, si su hija se identificase con el pronombre femenino, que ella es la socia favorita de todos los tiempos. Pero Jennifer López hace esta aparición refiriéndose a su hija por primera vez con un pronombre, ella, que tiene que ver mucho con el lenguaje inclusivo que se está promoviendo a nivel mundial, como respeto a las personas que no se definen que no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino. Bueno, la tercera noticia. Bueno, debo decirle que esta semana se produjo una noticia en ese sentido en el mundo del atletismo, ¿no? Y es que van a inventar una categoría para ellos. Una categoría, sí. En el caso del atletismo, si no me equivoco, fue para las personas transgénero. Transgénero va a ser en exactamente en la natación. En natación, así es. Me pregunto si en este caso, en eso que llamas tú, o llaman el lenguaje inclusivo, pues habrá posteriormente una tercera vía. Pero ¿qué va a pasar si sale una cuarta y una quinta y una sexta? Sí, a ver, ha sido un tema que definitivamente ha estado en el centro de la polémica, pero las personas binarias, que como aquellas personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino, pues reclaman este lenguaje inclusivo. Y yo creo que, a ver, artistas como J-Lo, que empiecen a hablar con este lenguaje, que se refiere a su hija y que respete, porque si se refiere a su hija de esa manera es porque su hija en algún momento... su hija en algún momento le ha transmitido, ¿no? Que ella no se identifica ni con él ni con ella, entonces, ni con este tipo de, claro, claro, de pronombres. Entonces, es como una manera de decir, sos mi hija, te respeto y te apoyo de esta manera, ¿no? Entonces, sí es importante que, creo yo, que artistas de la talla de J-Lo empiecen a usar este lenguaje inclusivo por todas esas personas que han venido luchando, ¿no?, alrededor de este tipo de temas como la inclusión. Bueno, vamos con la tercera noticia. No podemos dejar de hablar de quienes han estado en el ojo del huracán, y me refiero a mi estimada Shakira, como dice la canción Hips Don't Lie, o Mis Caderas No Mienten. Shakira no está pasando por su mejor momento, definitivamente, mi estimado Jorge. Pobre Shakira, hombre. ¿Ahora qué pasa? Bueno, aparte de su separación, a nivel profesional, Shakira siempre, yo creo que... Pero está yo la veo bailando. Claro. Bueno, de hecho, acaba de lanzar una... O acaba de ver luz una canción junto al grupo Black Eyed Peas y el famoso David Guetta. Segundo dueto. Exactamente. Y acaba Shakira de lanzar esta canción que ya está teniendo un éxito increíble, se llama Don't You Worry. Pero la noticia tiene que ver con su vida personal. ¿Y qué pasa con Shakira? Bueno, se despierta en su casa. Imagínate, Shakira levantándose en su casa en Barcelona, y de pronto ve frente a su casa una gran frase. Y es que, al parecer, fanáticos de Shakira han llegado a pintar paredes con frases como: vengo por ti, mi amor, te quiero, mujer bonita, estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte. Estas son las frases que aparecieron en paredes cercanas a la casa de Shakira. Y bueno, recordemos que ahorita están los rumores de los próximos movimientos de la cantante colombiana, si se va a quedar en Cataluña o si va a viajar a Miami. Por su parte, recordemos que Gerard Piqué está en Suecia, ha sido invitado por el CEO de Spotify, que es Spotify es un nuevo patrocinador del Club de Fútbol Barcelona, y durante su estancia se le ha visto acompañado de una influencer rubia escandinava que lleva por nombre Caitlyn. Bueno, ya sabemos que están separados. Yo creo que a esta altura ellos tienen derecho a estar con quien quieran, porque ya anunciaron su separación. Pero claro, lo que la gente está diciendo, ¿cómo es posible? O sea, Shakira está como guardando ese luto que hay después de una ruptura, un poco del respeto a lo que fue su relación, enfocada en su carrera. Ah, no, pero qué de fiesta, pasándola bien y con chicas, ¿no? Entonces, claro, los fanáticos de Shakira están indignados, Jorge, y a tal punto que fans en Colombia están pidiendo que se declare a Piqué persona non grata en Colombia. A ese nivel están pidiendo eso. Y bueno, estas son las noticias del mundo del espectáculo, y no podíamos dejar a un lado a nuestra diva colombiana Shakira. Tengo entendido que no hace falta ni siquiera ir a Colombia. Ahí en Barcelona, pues, cuando se anunció la separación, un grupo de seguidoras de Shakira o de la pareja salieron a reclamarle a Gerard Piqué, y tuvo que recurrir a los Mossos de Escuadra, que es como se llama la policía ahí en Barcelona, para que protegieran a Gerard Piqué, porque le iban a dar. Sí, están cabreados con Piqué. No, obviamente no apoyamos la violencia, no debería de ser así, ¿no? La manifestación de cariño y respeto que hay hacia la imagen de Shakira. Pero cuando se es famoso, yo creo que este es el tipo de situaciones a las que se exponen muchísimos cuando la vida privada de ellos, y en esta ocasión no como la influencer, que lo exponen porque quieren, ellos lo exponen porque la gente quiere saber sobre ellos.

Story recaudó $51 millones. David Across de Franchine Entertainment Research consideró que el film tuvo una apertura suave para un spin-off de una de las series de animación más exitosas de todos los tiempos. La cinta, que contiene una escena con un beso entre personas del mismo sexo, fue prohibida en docenas de países, principalmente musulmanes, dijo esta semana a la agencia France Press, una fuente cercana a Disney. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! De verdad. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelven alegres. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, el personaje del día, Carlos Angulo. El personaje del día es Samuel Eto'o, quien fue condenado en España a 22 meses de prisión por la causa de defraudación fiscal en su etapa como futbolista en el Fútbol Club Barcelona entre los años 2006 y 2009. Su representante recibió una pena de un año de prisión. El exfutbolista camerunés Samuel Eto'o fue condenado así a 22 meses de prisión en España al haber reconocido fraude fiscal por $4 millones o 3.8 millones de euros a la Hacienda Pública Española cuando fue jugador del Fútbol Club Barcelona. En su declaración en el juzgado penal número 11 de Barcelona, Eto'o asumió la defraudación pero responsabilizando de la misma sin citarlo directamente a quien fuese su representante, al cual José María Mesalles se le acreditó también el delito y fue condenado a un año de prisión. Gracias, Carlos, con el personaje del día. En breve estaremos a propósito con la información deportiva. A esta hora le damos la bienvenida a Shailin Vanessa. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Está con nosotros Shailin Vanessa, que aborda Fake News Verdad. Shailin, buenos días. Buenos días, Jorge. Vale, hoy estaremos trayendo de nuevo bulos aquí. Y bueno, circulan por Facebook y Twitter una composición de 4 mapas de temperaturas de España, atribuidos a 1968, 1985, 2007 y 2022. Los 4 están coloreados de rojo y muestran temperaturas muy altas, pero solo en el 2022 está escrito emergencia climática. Sin embargo, estos mapas no corresponden a los años que se indican en los mensajes en las redes sociales. Se trata claramente de un bulo. En realidad, los 4 mapas son exactamente el mismo. Del 2022, exactamente el 16 de junio, sobre esta emergencia climática, como explican los especialistas y como evidencia múltiples estudios climáticos y científicos, en las últimas décadas sí han aumentado las olas de calor, intensidad y frecuencia, así como las temperaturas máximas y claro que se debe a un cambio climático, pero exactamente los que están allí no son las temperaturas que en realidad se vieron en esos años. ¿Esta información la encontramos en qué portal? En Neutral. Neutral, que está especializado en perseguir bulos. Sí. Ya saben, aquí en el Café Mañanero, Fake News, ¿verdad? Y esta información es contrastada también, me decías, por la Universidad de Murcia, ¿verdad? Sí, por la Universidad de Murcia y también los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Shailin, quien además nos apoya en las redes sociales. Vamos a recordarle, por favor, aprovechamos para que nos sigan en redes sociales. Claro que sí, nos siguen en Facebook como Latinos RTV, en Instagram como Latinos RTV y también como El Café con Jorge Rivera. Y bueno, por allá los espero. También estamos en YouTube. ¿Sí? Claro que sí. En YouTube pueden seguir también las entrevistas más importantes del Café Mañanero. We'll be right back. información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Te presentamos a nombre de Brasas y Calderos, un restaurante en la avenida Alfawir número 7. Es un restaurante de sabores mediterráneos. También dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, Brasas y Calderos. Empezamos, Adolfo, con la actualidad deportiva. Estamos en temporada de vacaciones, pero nos hacemos eco de disciplinas deportivas que de pronto no están generalmente en el primer plano. Y también, como no, del mercado de fichajes. Siempre hay cosas que contarnos cuando se trata de deportes. Además, está a punto de arrancar el Tour de Francia. Adolfo. En el día de ayer se hizo la presentación en la ciudad deportiva de Valdebebas de un nuevo jugador para el Real Madrid. Y se trata nada menos que de Antonio Rüdiger, nacido en Berlín en 1993. Y con sonrisa impoluta y un físico imponente, eso sí, muy bien vestido, con un traje beige con rayas negras y mostrando su personalidad. Y es que el defensa alemán ha cambiado Stamford Bridge, plaza en la que acompañó al Chelsea hasta la conquista de la Champions League, y por el Santiago Bernabéu, el lugar de las 14 Copas de Europa. Y es que, como lo insistió el presidente Tchouaméni, ha heredado el dorsal 18 y el último número que eligió Gareth Bale. Rüdiger, que ha firmado con el Real Madrid hasta junio del 2026, vestirá el número 22, que ha dejado libre Isco Alarcón. Me gusta mucho el número 2. Fueron las palabras de Rüdiger en el día de ayer. Gracias, Adolfo. La información deportiva también a nombre de Travel Low Cost. Recuerden, en el centro de Valencia, sí, calle Estrella número 12, para enviar a Ecuador desde 5,50 € el kilo. A Colombia desde 3 € y a Venezuela desde 1,50 €. Además, puede hacer sus envíos de dinero siempre con el mejor cambio. Travel Low Cost. Vamos, Adolfo, con más información, información que tiene que ver con el Tour de Francia. Después de que tuvimos una semana súper agitadísima con el ciclismo, con Tour de Suiza, Tour de Bélgica, Tour de Eslovenia y Ruta de Occitania, el Pelotón World Tour se prepara para el Tour de Francia, la máxima carrera de ciclismo esperada durante un año. Y es que otra vez, Pogacar y Roglic son los máximos favoritos al título, y Ineos inclusive busca cómo hacerles contrapeso y darles un golpe. Podrá hacerlo Ineos, pero las diferentes temporadas en las cuales también han estado participando los colombianos da pie a pensar que pueden ser algunos de los llamados a darles ese duro golpe a Pogacar y Roglic. Y es que tenemos nombres importantes como Nairo Quintana, Daniel Felipe Martínez, Esteban Chávez, Miguel Ángel López, Rigoberto Urán, varios corredores que inclusive ya han participado en el Tour de Francia y con éxito en algunas etapas. Inclusive Nairo Quintana ha estado muy cerca de pelear este título, y es que la idea de este año es precisamente darlo absolutamente todo para tratar de llevárselo. ¿Podrá el corredor del Arkea Samsic dar la sorpresa? Nairo Quintana, recordemos, un corredor top mundial, un corredor que es un serio candidato para alzarse con el Tour de Francia, su obsesión, el título que le hace falta en su vitrina, tras ganar el Giro de Italia, la Vuelta a España. No ha sido campeón del mundo, es verdad. Debo decir que también le falta ese trofeo. Y recaló en un equipo pequeño que tuvo la capacidad económica para contratarlo. Él quería irse del Movistar. Llegó al Arkea Samsic. Es verdad que el Arkea Samsic alcanzó notoriedad. Podemos decir que el Arkea Samsic se ha logrado sus objetivos. Si bien es cierto, Nairo Quintana no ha ganado el Tour de Francia, el Arkea sí que ha ganado con Nairo Quintana, pero Nairo Quintana creo que no ha ganado nada con Arkea Sanzi. Se estaba vaticinando, existía el rumor de que podría llegar al Team Emirates, pero parece que Nairo Quintana le dijo no a esa posibilidad. También se ha hablado de que podría llegar en el Astana. De eso, la verdad es que no se ha vuelto a hablar. De tal manera que la salida de Nairo Quintana del Arkea Sanzi está anunciada. Lo que pasa es que no se sabe cuándo ni hacia dónde. Este Tour de Francia lo va a correr, por supuesto, con el Arkea Sanzi. Ojalá y esta sea la oportunidad para ambos. Avanzamos en el repaso de la información. Bueno, si algo ha caracterizado la información deportiva en los últimos días, las noticias del deporte, son las sanciones a los deportistas rusos debido a la invasión de su país a Ucrania. Sin embargo, me dice Adolfo que hay una rusa que va a estar en Wimbledon. Sí, el torneo de tenis. Como es bien sabido, el torneo de Wimbledon, que se jugará entre el 27 de junio y el 10 de julio, no admitirá a los tenistas rusos ni bielorrusos a causa de las sanciones impuestas a esos países tras la invasión de Rusia a Ucrania y que desató la guerra el 24 de febrero pasado. Y en ese contexto, la jugadora Natalia Salamide, oriunda de Moscú, cambió su nacionalidad y aparece en la nómina oficial de la WTA como georgiana. Y es que de esta manera, la especialista en dobles, que ocupa el puesto 43 del ranking internacional, podrá ser de la partida junto a su compañera serbia, Alexandra Krunic. Y esto demuestra que las rusas también querrán estar en este gran torneo de tenis mundial de Wimbledon. Gracias, Adolfo. Y precisamente tenemos también ya cabezas de serie de este torneo, Wimbledon. A falta de una semana para la gran cita en el torneo de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada de este año 2022 y el único sobre hierba, todos esperamos ver una gran final. Y por qué no decirlo, entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. Y es que cada uno de ellos encabeza su grupo como cabeza de serie y podrían encontrarse en esa soñada gran final. Por ahora, la ronda clasificatoria la que dará pie para encontrar los contendientes de los grandes que ya están definidos como cabezas de serie: Novak Djokovic, Rafa Nadal, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz, Félix Auger Aliassime, Hubert Hurkacz, Matteo Berrettini, Cameron Norrie, Jannik Sinner, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, el argentino, Denis Shapovalov, Marin Cilic, Rayleigh Opelka, Pablo Carreño, Roberto Bautista, Grigor Dimitrov, Rafael Monfils, Alex de Minaur, John Isner, Botic Van de Sanchul, Nicolás Basilavili, Francis Tiafoe, Holger Rune, Miomir Kecmanovic, Filip Krajinovic, Lorenzo Sonego, Daniel Evans, Jenson Brubix, Tommy Paul y Sebastián Báez. Volvemos a hablar del mercado de fichajes. La llegada de Robert Lewandowski al FC Barcelona constituye una de las grandes contrataciones para la temporada 2022-2023 por parte de la Liga Española de Fútbol. En el mercado de fichajes, el Barcelona tiene los ojos puestos únicamente en este momento en Robert Lewandowski. Y es que aunque últimamente ha parecido que el club ha restado importancia a esta negociación, lo cierto es que la tienen muy presente. Es el primero de la lista y aseguran que cuando se trata del tema de fichajes, ya se ha tomado la decisión de que en cuanto se salve el match ball de terminar el ejercicio sin pérdidas, se lanzarán a por todas por la contratación del jugador polaco. Un jugador que, por cierto, también está muy interesado en llegar al Fútbol Club Barcelona y ser parte de este equipo y jugar en el Camp Nou, su gran ilusión, según las palabras últimamente escuchadas por este jugador. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, John Valencia, Evelyn Lambert, Shaylee Vanessa y este servidor Jorge Rivera. Nuestro agradecimiento por la atención prestada. La invitación es para que sigan la programación de Latinos. Muchas gracias también a las personas que nos siguen en Alicante, igualmente en Castellón, sí, en Benidorm, en Torrevieja, en Elche y, cómo no, a mucha gente que se reporta desde otras partes de España y del resto de Europa. Decirle que tenemos un podcast para que justamente si se perdieron parte del contenido de este espacio y desean escucharlo, pues ahí está nuestro podcast en la página web de latinosfm.es o tv.es. Y también estamos en Instagram como El Café con Jorge Rivera. También aparecemos en las redes sociales de Latinos RTV. Estamos por todas partes. Y finalizamos con el cambio del día que a esta hora reporta Checo el Gordo. Checo, buenos días. Jorge, muy buenos días para usted y para todos los oyentes del Café Mañanero. Para hoy martes 21 de junio, las tasas de cambio para los envíos en Wilfer Envíos hasta las 13 horas o 1 de la tarde aproximadamente serán las siguientes. Bolivia, 7,2792 bolivianos o 1,04.89 dólares. Brasil, 5,43.30 reales. Colombia, por ventanilla, 4,071 pesos con 54 centavos o en depósito bancario, 4,056 pesos con 68 centavos. Para Ecuador, 1,04.79 dólares. El Salvador, 1,04.64 dólares. Guatemala, 8,09.73 quetzales. Para Honduras, 25,65.81 lempiras. Nicaragua, 1,05 dólares. Paraguay, 7,128.30 guaraníes. República Dominicana, 57,49.69 pesos. Para Venezuela, 5,51 bolívares y Cuba 24,36.71 pesos convertibles o 1,01 dólares. No olvides que Wilfer Envíos tiene las tarifas de las tasas más competitivas para sus envíos a toda Latinoamérica. E igualmente, Wilfer Envíos extiende sus servicios y ahora tiene fibra para su hogar y líneas de contrato de la compañía Samyo. Además, líneas prepago Digi, Laika, Orange, entre otras. Recargas nacionales e internacionales. Wilfer Envíos está ubicado en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3 en toda la esquina. El WhatsApp 744-653-155. Línea telefónica fija 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Como estamos en verano y así es muy bueno, Carrataplan. Carrataplan Bar, un nuevo lugar para disfrutar. Gastronomía colombiana, especialidad en sándwich cubano, comidas rápidas, ricos maicitos, pollos asados, desgranados, hamburguesas, perros calientes, empanadas, también menú diarios y bebidas tropicales. Carrataplan, acogedor, divertido, Liga y Champion. Además, Juegos del Sapo, calle José Aguilar 46 en Valencia. Lo que el paladar te pide es Carrataplan. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en bombayaroma.es. Panadería y pastelería ecuatoriana.